Son muchos años siguiendo esta saga, buscando la sagrada estela de Kojima-san, llamado con cariño por estos lares como San Kojima. Metal Gear Solid 4 supone el intento de Konami por hacerse un hueco en el gran Olimpo de las obras de arte del videojuego. Metal Gear Solid 4 pretende colarse entre sus anteriores entregas, en concreto, y eliminando quizás a las otras, nos quedaremos con la primera, Metal Gear Solid, incluyendo también a otras grandes estrellas de este Olimpo, como Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog, Street Fighter 2, entre otras. ¿Lo conseguirá? Todos los ingredientes están colocados y preparados para este gran plato que se supone que es Metal Gear Solid 4. Hablamos de una historia fechada 5 años después de los sucesos del Big Shell en Metal Gear Solid 2. En 2014, la raza humana ya no se rige por conflictos ideológicos ni de raza. El verdadero motor es la guerra sin descanso. La economía de guerra es la que mantiene el equilibrio económico del mundo. Las compañías militares privadas, conoceremos como PMC, están a disposición de hacer la guerra en cualquier lugar del planeta allí donde se las contrate. Un lujo tan solo apto para los más privilegiados. La guerra está presente en todas, y cuando decimos todas, es en todas, las facetas de la vida humana. Es decir, si hipotéticamente encendiéramos la televisión en el mundo que Kojima nos propone para el año 2014, solo veríamos dichas empresas que publicitan sin limitación alguna de sus productos la dirección... Publicitan sus productos. Estos productos que van en la dirección de la economía de la guerra. Además, está en manos dicha economía de una entidad muy poderosa que tiene la potestad de dirigir los designios de esta nuestra civilización. En un ambiente tan deprimente se nos presenta al soldado legendario Solid Snake como un juguete viejo, o quizás, mejor dicho, como una reliquia de tiempos pasados. Ya no hay sitio para él en este conflicto. Los nuevos soldados, impregnados por la nueva generación de nanomáquinas, consiguen resultados tan satisfactorios como los logrados por el antiguo héroe en cuestión de meses de entrenamiento. Atrás quedaron los años de entrenamiento, penas y lágrimas. Snake no tiene más remedio que adaptarse a este contexto. La guerra ha cambiado. Será la inesperada visita de un antiguo amigo, Roy Campbell, la que cambie su motivo de vida y se tenga que involucrar de nuevo en su última misión, y por tópico que parezca, más peligrosa misión: salvar el mundo de la amenaza que supone su más importante némesis, Liquid Snake. Liquid Snake controla las 5 PMCs más importantes, formando con ellas el temible círculo de Outer Heaven. Nunca nadie dijo que cerrar una trama que envuelve el seguimiento durante 20 años de una misma historia fuese fácil. Kojima lo ha logrado con una facilidad tan pasmosa que nos pone de relieve que la conclusión de dicha historia parecía estar concluida desde hacía años dentro de la cabeza del genio nipón. La jugabilidad y, por ende, el concepto básico que supone Metal Gear Solid 4 es disponer al jugador de varios esquemas simples donde todas y cada una de las partidas jugadas entre distintos jugadores difiere absolutamente la una de la otra. Mientras que algunos jugadores disfrutan del sigilo y la infiltración más pura, otros no dudarán en buscar dentro de su arsenal las armas más potentes y lanzarse lleno al campo de batalla. Y es que esta es una de las diferencias básicas respecto a anteriores entregas de la serie. La guerra vista desde los ojos del protagonista. Algo insólito y único, la posible alianza con los ejércitos milicianos en constante lucha contra las grandes PMCs es continua y en ocasiones esta será la mejor solución de cara a afrontar los objetivos que se nos han marcado en todas y cada una de las misiones. En Metal Gear Solid 4 nos encontramos con la mejor versión de los controles de la saga. Para los más experimentados resultará un tanto difícil adaptarse, quizás un par de horas y al iniciar las dos o tres primeras sesiones del juego. Luego es una delicia, hay cambios importantes que ya pudimos comprobar extrañados estos cambios en la beta de Metal Gear Online, en la forma de apuntar y otros cambios menores. Lo que sin duda han conseguido en Kojima Productions es optimizar al máximo el control, corrigiendo los errores de Metal Gear Solid 3 y por ende pues del 1 y del 2 y haciendo que una vez está bajo control, este control se convierta en rápido, intuitivo y perfecto. Snake se moverá con el stick izquierdo, el derecho moverá a la cámara y el botón X servirá para agacharnos y si lo mantenemos, Snake se tumbará. Por primera vez en la saga, Snake es capaz de caminar en cuclillas, acelerando un poco el ritmo del juego. Con un golpe seco a X, Snake hará ya la mítica voltereta que se incorporó en la segunda entrega de la serie y L1 servirá para apuntar con el arma. Si además, tras apuntar con el arma, presionamos el triángulo, la vista se mantendrá estable en primera persona. Redonda recargará el arma y una vez armados y apuntando, R1 servirá para disparar. En caso de no estar armados, usará CQC. Una pequeña laguna, dicho sea de paso, dentro del guión del título, ya que en ningún momento se nos insinuó que Snake supiera de las artes de su padre. Y en el caso de estar armado y sin apuntar, darás un severo golpe con el arma. El caso es que el CQC es, de nuevo, de gran ayuda, permitiendo inmovilizar, atontar o asesinar incluso a los enemigos con simples toques de botón. Por supuesto, podremos volver a usar al rehén contra nuestros enemigos y amenazar a sus compañeros agarrando a dichos personajes por el cuello y apuntando a los demás, por ejemplo. Pero al contrario que en su tercera entrega o Portable Ops, la aventura de Naked Snake / Big Boss en PSP incorporará nuevos movimientos al ya de por sí amplio abanico de movimientos de CQC. Los elementos en pantalla son los medidores y menús habituales con algunos cambios y novedades. El indicador de vida en su lugar habitual, que irá estrechamente ligado al indicador de psique y al estrés de Solid Snake. La psique representa el bienestar psicológico de Snake, es decir, en una situación de alerta con enemigos acechando, provocará que el estrés de Snake aumente, reduciendo su psique y también provocando que se ralentice la velocidad de recuperación de energía. Una psique baja, además, empeora las condiciones de Snake en el campo de batalla. El Solid Eye es el compañero de viaje indispensable en muchos momentos del juego. Tiene tres posiciones. Y esto, Chache, ya entrando, de hecho, en todos los objetos que se nos van a dar en esta aventura, ¿no? Sí, el Solid Eye es un objeto. El famoso parche, digamos. El que más utilizaremos y es el parche que se le ve a Snake en el ojo. El Solid Eye tiene tres posiciones. La vista normal, la vista nocturna y la vista panorámica. Es la evolución natural del que conocíamos el radar Soliton, al que estamos acostumbrados en anteriores entregas, excepto en Metal Gear Solid 3, y es importante remarcarlo porque de entrada el Solitaire no parece que sea la evolución del radar Soliton, al menos en las primeras partidas. Luego ya te das cuenta de que realmente sí. ¿Por qué? Porque el Solitaire muestra la distancia a la que se encuentran las criaturas vivas y los vehículos. El círculo interior indica el ruido que hacemos, así que sabremos en cada momento si el ruido que produce Snake al desplazarse va a llamar la atención de nuestros enemigos. O sea que al movernos el Solidine muestra la onda de sonido, digamos, ¿no? Sí. Y los personajes, los enemigos y demás, al moverse también provocan esta onda, que sabremos si llegan a nosotros o no. Básicamente, si Snake va equipado con muchísimo material, la onda será mucho más grande, provocando que te des cuenta de que llevas 20 kilos encima y que tienes que quitarte cosas. ¡El bidón! Básicamente, con el radar Soliton teníamos el rango de vista de los enemigos, y ahora con el Solitaire tenemos el auditivo. Esto estará disponible en los modos normal y visión nocturna del Solitaire. Además, el modo visión nocturna incluye las tradicionales gafas térmicas que nos ayudan a encontrar la posición de los enemigos animados en lugares con poca visibilidad. Aunque abusar de este modo, además de que consume la pila del Solitaire, de la que luego hablaremos, también puede resultar contraproducente, aunque eso lo dejamos para que cuando entréis en contacto con el juego lo descubráis vosotros mismos. Para no desviarnos de nuestro camino, en pantalla tendremos siempre presente cuál es el rumbo a seguir mediante un punto rojo que indicará el lugar objetivo, pero para ello siempre, y para que ese punto sea más concreto, tendremos que tener puestos el Solitaire. El medidor de camuflaje, que ya conocimos en Metal Gear Solid 3, tiene como principal protagonista el traje Octocamo, un traje especial que se adapta a las texturas con las que Snake tiene contacto directo, mezclándonos así con el ambiente para evitar que los soldados enemigos se percaten de nuestra presencia. Cuanto más elevado sea el porcentaje del camuflaje, más difícil será que localicen a Snake. Además, las condiciones meteorológicas provocarán cambios en este tanto por ciento. Si Snake está en la sombra, será más difícil que lo descubran, y por consiguiente, si está a la luz del sol, su posición será más vulnerable, algo así como lo que ya veíamos en Metal Gear Solid 3. Cuando el medidor de camuflaje esté de color rojo, querrá decir que los soldados se han percatado de la presencia de Snake y le buscarán con ahínco. Cuando el medidor sea azul, crecerá visiblemente y nuestro héroe podrá pasar más desapercibido gracias a las luchas entre las PMCs locales y las milicias urbanas. Así que nuestro protagonista podrá aprovecharse de esto para avanzar sin ser visto por los enemigos. Una novedad es el llamado anillo de amenaza, que representa los peligros que rodean a Snake a su alrededor, a sus 360 grados. El objetivo primordial del anillo de amenaza es el de informarte sobre los peligros que hay alrededor de Snake y que no son apreciables a simple vista. También tenemos el sigiloso robot MK2, que acompañará a Snake y le ayudará a explorar su entorno gracias al sistema de camuflaje que el robot tiene. Además de estar capacitado para lanzar descargas eléctricas a los soldados del campo de batalla y de conseguir objetivos en los informes de misión, que luego explicaremos qué son, y acceder a la tienda Drevin, que también luego explicaremos qué es. En la parte de jugabilidad. El caso es que yo quería comentar algo que a mí me ha gustado del anillo de amenaza. Sí. Y es el hecho de que ahora no tendremos que estar girando constantemente. Bueno, de hecho, tendremos que seguir haciéndolo si queremos jugar bien. Pero ahora es mucho más intuitivo el saber que detrás tuyo tienes una amenaza producida por una onda ondulada que veremos en nuestro anillo de amenaza, y sabremos que detrás tenemos algo que no pasaba anteriormente. Si no teníamos el radar equipado, si no teníamos radar Soliton o cualquier tipo de radar que nos ayudase en esta misión, digamos. El caso es que, siguiendo con los objetos que tiene Snake, podríamos hablar de algo que es más que de marketing que de propia jugabilidad, y es la incorporación de un iPod Nano al inventario de Snake. No obstante, y por sorprendente que parezca, dependiendo de la música que escuchemos durante el uso del reproductor de Apple, tranquilizará a Snake o provocará otros tipos de estados en la psique del héroe. Cabe destacar como curiosidad que todos los objetos electrónicos comparten la misma batería, así que tendrás que ser cauteloso con el uso de dichos objetos, variando la longevidad de la batería si usamos el camuflaje óptico del MK2 o simplemente escuchamos música en el iPod. Evidentemente, no consume la misma batería una cosa que la otra, así que tendremos que medirlo. Los indicadores de alerta, evasión, precaución se mantienen, al igual que los menús de objetos y de armas a izquierda y derecha respectivamente. Ahora los objetos no van directamente a los menús de armas u objetos. Para acceder a ellos ahora tendrás que pasar por un submenú para seleccionarlos y equiparlos, ganando así agilidad. Ya que contra más objetos cargue Snake, más pesará su cuerpo, con lo cual su movilidad empeorará y su ruido empeorarán considerablemente. Un punto de inflexión en la saga es la que nos proponen con Drevin. Este enigmático personaje se pasea por los campos de batalla, es un mercader, digamos, lo que vendría a ser el tipo que vendía las armas en Resident Evil 4. El buhonero. El buhonero, gracias, sí, eso. Y nos va vendiendo armas, ¿no? Podremos acceder desde el propio menú al mercado de Drevin y ver qué armas queremos, qué munición queremos. Pero en fin, que este enigmático personaje se pasea por los campos de batalla suministrando este armamento, munición o incluso algunos objetos entre los combatientes, donde evidentemente tú también podrás usar sus servicios para conseguir nuevas armas, munición o estas nuevas piezas que configurarán con nuevas opciones a tus armas. Y este es otro gran punto que nos venía anunciando Kojima desde hacía meses. Y es que cada arma puede ser configurada de infinidad de maneras, y el gusto del jugador será el que dicte las funciones de cada una de ellas. Si prefieres la fiabilidad de una mira telescópica a la potencia de fuego de un lanzador de granadas, será una decisión tuya y solo tuya, pero para ello tendrás que desembolsar puntos de Drevin. Dichos puntos se consiguen a partir de las armas que encuentres a lo largo del campo de batalla. Al contrario que en otras aventuras, dicho sea de paso, esta no las podrás usar. Tendrán que ser desbloqueados por un módico precio por Drevin. Y no solo acabará la habilidad de dicho personaje, pondrá a tu disposición también un amplio stock de armas que no encontrarás a lo largo del juego, o sí, o incluso piezas de coleccionistas de elevados precios y de poca funcionalidad. Como en cada entrega, un grupo enemigo amenazará la misión de Snake. Tuvimos a Foxhound en Metal Gear Solid, Dead Cell en Metal Gear Solid 2 y los Cobras en Metal Gear Solid 3, y aquí te toparás de lleno con The Beauty and the Beast. Cuatro temibles enemigos, cuatro vidas destrozadas, aniñadas con una coraza robótica y armadas hasta los dientes. Te pondrán las cosas difíciles en cada uno de los encuentros con ellas, pero es que, además, cada uno de los enfrentamientos será totalmente radical el uno del otro. Evidentemente, no solo te enfrentarás a ellas, sino que otros enemigos, clásicos y no tan clásicos, se opondrán a tu misión. La IA, como no podía ser de otra manera, roza la genialidad. Sí, es cierto, en nivel normal no resulta ni comparable al reto que supone jugar a este título en nivel de boss, donde los soldados no perdonarán ni un solo error, y siempre funcionando de la mano del instructor Motosada Mori, que es el que hace los movimientos, el que instruye a la gente de Kojima Productions y demás para que estos movimientos salgan bien, y de hecho incluso ha hecho capturas de movimiento, se ha visto la mejora de la potencia que supone PlayStation 2 respecto a su tercera versión de consola. Me refiero, contra más potencia, mejor IA, mejores gráficos, esto es algo evidente y que todos sabemos. ¿Cuántas secuelas? Yo lanzo esta pregunta al aire. ¿Cuántas secuelas en esta generación puede decir esto? La dificultad del juego propone una primera inmersión donde familiarizarte con el entorno. La verdadera aventura comenzará la segunda vez que lo juegues y ya estás familiarizado con los intuitivos controles y armado con todos los logros de la anterior aventura. El caso que la dificultad, a pesar de no ser muy alta, te pondrá las cosas peliagudas cuando estas lo requieran. Y el juego en dificultades más elevadas a la normal, que por cierto viene separada en dos rangos, una para Oriente y otra para Occidente, siendo esta última más difícil. Sí, pues los occidentales los tenemos más gordos, claro. Dicen. La jugabilidad también se verá alterada durante unos minutos durante el juego. Cada acto viene precedido por una carga de 3 minutos aproximadamente de duración, aunque en realidad el tiempo será lo de menos. Además, el juego necesitará una instalación de 8 minutos al comenzar a jugar. Quizás este sea el mayor problema para incluir un más que necesario modo cine al título, que por desgracia no ha sido incluido. Y esto es una cosa de debate incluso. O sea, mucha gente está discutiendo el hecho de los 3 minutos de carga durante cada acto y demás. Pero es que yo soy de la opinión de que no es culpa del juego, es culpa de la PlayStation 3. Y todos sabemos que PlayStation 3 tiene estas cargas. Las puedes hacer todas seguidas, las puedes hacer compensadas. De hecho, yo creo incluso que, como decía Sandor en el foro, deberían haber incluido la opción de que puedas instalarlo todo de golpe. Pero claro, tampoco sabemos cuánto ocupa todo de golpe. La verdad es que no es tan malo, quiero decir, podría ser peor, ¿sabes? Y cuando llevas 4 horas jugadas seguidas y te dan 3 minutos de descanso, pues hombre, pues tampoco está tan mal, ¿no? Te da tiempo de ir a comer algo. Se pasa enseguida. Se pasa enseguida y bueno, el único problema que tiene esto es cuando compartes la consola y una persona está en un acto adelantado a la otra persona, entonces ahí puede ser un problema, de hecho lo es, pero hombre, no sé, tampoco es culpa del propio título. Pero generalmente también se inician sesiones distintas, ¿no? Cuando compartes sí, consola. Sí, sí, sí, claro. Así que en ese sentido tampoco supone mayor complicación. No, no, en realidad no. Pero bueno, ya os digo que dentro de lo que cabe podría llegar a ser un problema. Vamos con los gráficos. Gráficamente hablando, Metal Gear Solid 4 ha tenido que luchar con el mismo problema que el propio Snake, el tiempo. A pesar de que en el año 2005 el resultado parecía absolutamente insuperable, en el 2008, tras ver otros títulos, Metal Gear Solid 4 ya no nos sorprenderá demasiado por su apartado gráfico como podía hacerlo en su día. Tampoco hay que exagerar ni castigar demasiado al título, ya que es un juego de triple A, pero no es precisamente el techo gráfico de esta generación, por suerte. Muchos títulos deberían aprender ciertas cosas de la obra de Kojima, y sobre todo los programadores de PlayStation 3. Es evidente que no ha sido un trabajo fácil, tampoco ha sido corto, que el chipcel tampoco es demasiado... Se mueve demasiado bien en cuanto a programación, pero al final sí que ha resultado muy, muy satisfactorio. No hay muchos juegos en la plataforma de Sony que puedan siquiera toserle, pero sí que es cierto y destacable que Metal Gear Solid 4 ya no sorprende tanto como en aquel mágico Tokyo Game Show del año 2005. Y es que es inevitable que una de las características principales de la serie han sido y serán para siempre las cinemáticas, que nos pondrán en todo momento en situación de la historia y desarrollo de los acontecimientos. Para ello, un desmelenado Kojima nos propone cámaras de cine, ángulos espectaculares y una narración acompañada de imagen que pasará a la historia del videojuego. No solo eso, además... Y escuchando a los usuarios que se quejaban del uso abusivo de las largas y tediosas conversaciones por códec en Metal Gear Solid 2, estas han desaparecido prácticamente del mapa narrativo del juego. Decir que en cuanto a duración de cinemáticas nos encontramos con casi 8 horas de cinemáticas, lo cual es tanto virtud como defecto. Yo para mí es una virtud como una catedral, porque precisamente Metal Gear Solid 4, el gran punto, además de la gran jugabilidad, es precisamente ese guión. Así que el que no le guste estas 8 horas de cinemáticas, definitivamente no le debe gustar Metal Gear Solid. Quiero decir, es lo que hay. Y todo el mundo sabe que Metal Gear Solid es exactamente esto. Durante cada uno de los actos, y volviendo al tema, incluido el primero, visionaremos escenas que nos situarán en los objetivos cumplidos, fallidos y futuros del periplo de Snake. Son los llamados informes de misión y siempre estarán a nuestra disposición desde el menú del programa. Cabe destacar que algunas de estas cinemáticas son realmente extensas. Para ello, se ha habilitado otra característica, demandada por los usuarios a falta de otra. Estas se podrán pausar, pero en cambio no podremos guardar durante su visionado, una de cal y otra de arena. Pero, cabe destacar también que cada una de las cinemáticas viene separada por distintas cargas que podemos ir pasando y podremos ir a modo de pista, digamos, podremos ir pasándolas para quedarnos justo donde nos habíamos quedado en su momento. Sí, es algo que han implementado que es positivo, pero por otro lado, como bien decimos, el hecho de no poder guardar molesta según el momento en que juegues. Sí, de hecho a ti te molestó bastante. A mí me hizo que me perdiera el primer cuarto de hora de un partido muy importante que se ha jugado hace poco. Sí, ¿cuál será? Pero estamos con esto, o sea que no entiendo por qué no se ha añadido. Y yo tampoco. Los rumores que decían que iban a haber vídeos de 90 minutos no se han cumplido, pero sí se han cumplido los vídeos de casi 80 minutos. Sí. Con lo cual... Poco ha faltado para que el vídeo final dure casi eso. Pero ya os digo que si estáis preparados y sabéis que es el vídeo final, no tengáis nada que hacer porque vais a disfrutar como bellacos. Dejando de lado todo el tema de guardar y pausar vídeos, queriendo sacar algún error al software, el juego tiene bajadas de frame rates, pero por compararlo con algún título conocido para todos, no será precisamente como en Metal Gear Solid 3. PlayStation 3 puede mover todo lo que se ve en la pantalla. Los personajes han sido tratados con mucho mimo y cada uno de los modelados se ve sencillamente espectacular en todo momento. Las heridas que pudiesen ir teniendo a lo largo de la historia se mantienen y por tanto podremos ver la evolución de personajes como Solid Snake o... O X, mucho más. Si tuviésemos que seleccionar un punto álgido en el apartado gráfico, nos tendríamos que quedar con las Beauty and the Beast y los vastos escenarios. En el caso del primer apartado, los excepcionales diseños de Yoshinkawa, muy trabajados y curados en todo momento, estas bellezas se mueven de fábula por el escenario y el diseño es lo suficientemente temible como para mostrar por ellas mismas un respeto brutal. La aparición de cada una de ellas es motivo de celebración. Sí, sí. Y es que tampoco hay que menospreciar los personajes que no pertenecen a este grupo de The Beauty and the Beast, más que nada porque estamos destacando muchísimo este grupo, pero tampoco hay que faltar a Otacon, Raiden, Meryl, Snake, Akiba, Liquid, Ocelot, Campbell... Todo el mundo está súper bien plasmado y todos tienen una pinta, sencillamente, como bien hemos dicho antes, espectacular. No falta nadie y no se ha descuidado ningún detalle. No solo eso. Encima el diseño es de quitarse el sombrero y la gente de Yokojima Productions ha sabido en todo momento renovar la plantilla que ya lleva, atención, 4 entregas y más a sus espaldas y poca gente es capaz de hacer eso a la segunda. Por ejemplo... Street Fighter. Por ejemplo, Street Fighter 4. Sí, sí, de hecho, a ver, es algo evidente, quiero decir, en Street Fighter 4 no han cambiado ningún personaje y ahora anuncian que van a salir... nuevos trajes y da pánico. Pero el caso es que aquí sí que han sabido hacerlo, ¿vale? Y si Capcom sabe hacerlo, pues tendrá mérito, pero como no creo que sepan hacerlo, no tendrá mérito, pero insisto, hablando de Konami y de Kojima Productions, lo han sabido hacer. Otacon en cada día, cada misión, digamos, tiene un suéter distinto y de muy buen gusto, dicho sea de paso. Y que no, que los personajes han evolucionado muy bien, absolutamente todos. Quizás otro de los puntos negros de este apartado gráfico es el abuso de las unidades Frog, las unidades rana, que es el talón de Aquiles en cuanto a diseño. Pero el viejo truco de los uniformes iguales ya no es ningún secreto para la gente Kojima, viejos perros de esto. Sin querer tocar demasiado el tema de sonido antes de tiempo, sí que se ha notado, al menos, la diferenciación de estas unidades por sus voces, fichando a más de una docena de dobladoras distintas. Habla mucho de la compensación del equipo hacia sus clientes, es decir, hacia nosotros, que quizás igualmente no sea excusa, pero sí que es cierto que no muchos programadores vigilan esos detalles tan mínimos. Y volviendo al tema anterior, es la hora de encarar el apartado de escenarios, un apartado en todo momento preparado y apto a prueba de bombas y todo lo que queráis, donde en ningún momento flaqueará ante los anteriores viejos viajes de Snake. Nuestro viejo amigo viajará por 5 localizaciones distintas que no queremos desvelar y a diferencia de anteriores entregas, poco tendrán que ver la una con la otra. Destacando el momento homenaje de uno de ellos donde imagen y sonido te pondrán los pelos de punta, es meritorio el ver cómo no se ha abusado ni copiado ninguno de los trabajos del propio título, como si veíamos, exagerando un poco en anteriores entregas, desde la jungla de Metal Gear Solid 3, que a pesar de la variada, jungla no dejaba de ser más que eso, una jungla, o Metal Gear Solid 2 y su Big Shell. Aunque habiendo un abismo entre la jungla de Metal Gear Solid 3 y el Big Shell. Sí, evidentemente, pero es verdad, o sea, no dejaba de ser una jungla muy variada. Variada, pero todo verde, ¿vale? Pero que no es una crítica, copón, que molaba mazo. Cuando el juego necesita mostrar pánico público, y esto insisto en que no queremos spoilear, consigue mostrar esa sensación de pánico comunitario por una importante amenaza que pasará a lo largo del título. Las amenazas robóticas, que esta vez vienen con nombre de Gecko, no tienen demasiada variedad, volviendo a acudir a la recurrente trama de modelos fabricados en masa. Aunque en realidad, ¿qué se puede esperar? Siempre ha sido así en los clásicos del anime, del cual Metal Gear bebe mucho, muchísimo, de mechas clásicos como Gundam o Macross, y eso es una evidencia cuando juegas a Zone of the Enders, Police and Outs, Snatcher. Así que la aparición de todos y cada uno de estos personajes robóticos logrará sorprendernos hasta el punto de pegar el saltito de la silla, incluso asustarnos en momentos marcados. La variedad de armas y situaciones también son absolutamente meritorias. Los diseños de armas han intentado ser todo lo fieles posible a sus homólogas reales. Cualquier fanático del armamento tendrá en este un homenaje a ellas. La personalización del arma por parte de las piezas que nos venda Drevin se verán representadas también en nuestra pistola o lo que sea. Luego decir, evidentemente, que hay rifles de fantasía pura y dura, que tampoco queremos decir porque no deja de ser un spoiler, más de uno. Pero ya os digo que siempre se intenta que sean armas reales o modelos muy avanzados de dichas armas. Como mención curiosa, y esta le molará a Celos, es que McIntosh no se ha conformado solo con la inclusión del iPod Nano en el juego. Todo ordenador, o casi todos los ordenadores que veas a lo largo de la aventura, excepto uno de ellos, será posiblemente de la empresa de Steve Jobs. Es decir, Apple. Oh, yeah. Sí, sí, Apple por todas partes. Vámonos al sonido. Una banda sonora que vuelve a contar con la dirección del genial director Harry Gregson-Williams y acompañado por voces singulares que aparecerán con canciones emotivas en los momentos cumbres del juego. Se podría decir, aunque cada uno lo puede sentir de una manera diferente, que el leitmotiv de todas las piezas de música sigue un patrón que se caracteriza por la decadencia de la raza humana, como os he explicado en el argumento, que lidia con la presentación de un Snake envejecido y hastiado del combate. El dramatismo de algunas cinemáticas es bastante elevado al mezclarlo con ritmos tristes y melancólicos. No es por eso, es por eso que en este análisis no hemos querido poner toda la banda sonora de Metal Gear Solid 4 de fondo. Como os habéis dado cuenta, no hemos puesto solo el tema principal y otro que nos hemos reservado porque es que no queremos, es que nos parece spoiler. No es lo mismo escuchar esta banda sonora a palo seco, o sea, sin el juego delante, porque carece de sentido. Queremos que la viváis y que la sintáis dentro de vosotros cuando estéis a los mandos de este título. Sí, sí, o sea, de hecho sí, porque es que no queremos que sepáis nada de la banda sonora. No queremos que sepáis qué temas clásicos que se incluyen, si se incluyen muchos, si se incluyen pocos, si los hay, si no. Si las canciones... tiene mucho que ver con la trama. Si los nombres de dichas canciones, que ya os digo de antemano, no miréis los nombres de los títulos en el CD, tienen que ver con la trama o no. Nos sorprendería más de uno, más de un nombre. Así que ni los nombramos ni os los ponemos. Y ya os digo que la banda sonora, y Chache, estás absolutamente de acuerdo, es una banda sonora sencillamente de 10. Sí. Y casi casi de las mejores de la historia del videojuego. Hablando del doblaje, también podríamos colocarlo en esos adjetivos. Los dobladores habituales de la saga han vuelto a poner voz a sus personajes, consiguiendo que nos volvamos a identificar con cada uno de ellos. Un trabajo excepcional y un doblaje al inglés muy trabajado. Nosotros desde este programa no lamentamos, aunque tampoco rechazamos, su completa localización al castellano. Algo que ha traído cola durante muchísimos años, porque el resultado es sobresaliente, aunque tampoco lo dudábamos mucho que iba a ser lo que ha sido. Y los efectos de sonido pues son perfectos. En todo momento podremos sentir cómo es el entorno de nuestro protagonista en el escenario a través del sentido auditivo. Y además, a través de los oídos. Y además a través de los 5 actos. O sea, es que cada acto suena absolutamente distinto del otro. Absolutamente. O sea, son distintas localizaciones y en cada uno se caracteriza por... pues, totalmente la una de la otra. Sí, no tiene nada que ver. O sea, ni en diseño ni en nada. O sea, ni en diseño, ni en música, ni nada. Es que, o sea, está totalmente separado el uno del otro. Así que vámonos a hablar de la conclusión. Metal Gear 4 no solo es la perfecta culminación de la saga, sino que también es un homenaje y a cada uno de los jugadores que han disfrutado de Metal Gear en algún momento de su vida. Es una gran fiesta, donde no falta nadie, y los que faltan son nombrados para el recuerdo. Sorpresas, relaciones que ni imaginaríais, grandes situaciones, dramas, alegrías. Si has jugado a toda la saga Solid, no podrás despegarte del juego. Es uno de esos clásicos juegos de después de esto lo apago, 5 minutos más, 10 minutos más, mañana trabajo. Una perfecta comunión entre televisión, PlayStation 3, 6 Axis / DualShock 3 y el jugador. Total homenaje, vídeos que se pegarán a tu retina por los tiempos de los tiempos, conversaciones melancólicas, miradas que no olvidarás, gestos que se quedarán siempre ahí. Todo, todo, todo está preparado y el guiño y homenaje es tan constante que no podrás despegarte esa ridícula sonrisilla de tu cara en ningún momento. Incluso la música acompaña esta sensación. ¿Recuerdas aquel verano de hace 10 años? ¿Recuerdas aquellas reuniones con amigos? ¿Aquella música que sonaba? Ahora vuelves a ese sitio. Te sitúas donde te acostumbrabas a sentar y ponte aquella canción. ¿Qué pasaría si la música que escuchas se escuchase por casualidad y volviese a ti? Te teletransportas automáticamente a aquel momento, a aquellos días y a aquellas sensaciones de gustos y olores. Y este es un solo ejemplo, pero a un servidor se le ha puesto la piel de gallina. He dejado el mando en el suelo, me he encendido un cigarro porque tenía que escuchar la canción entera que sonaba en ese momento viendo ese paisaje, acompañado de mi viejo amigo Snake, tras tantos años, celebrando aventuras cada 3 años aproximadamente. ¿Cuántas películas han logrado esto? ¿Pocas? ¿Ninguna? Me temo, señores, que esto es un presagio de lo que podría ser uno de los mejores e importantes videojuegos que jamás, jamás, jamás se han hecho. Un milagro para tus sentidos que pocas veces vas a volver a repetir. Es por esto que Metal Gear Solid 4 no va a ser solo uno de los juegos mejor valorados, sino el mejor valorado en la historia de Arcadia Gamers, sino que además es por esto por lo que Kojima, definitivamente, y por si no lo tenía ya, se ha ganado ese puesto en el Olimpo del videojuego. Aplaudo, señores. Felicitémonos. Tenemos mucha suerte, pero mucha suerte de jugar a videojuegos. Y sobre todo, tenemos mucha suerte de tener a Kojima entre nosotros. Así que no puede ser de otra manera. Estamos ante uno de los mejores juegos de la historia, por no decir, sencillamente, el mejor juego de la historia. Y la nota que se merece este título, Chache... Tenemos que confesar una cosa antes ha habido discusión. Llevamos, Tony y yo, 2-3 días, incluso más, discutiendo entre el 9,8 y la nota máxima. Definitivamente creemos... Y así valoramos que si no le damos a Metal Gear Solid la nota que le damos, que es un 10, no se la vamos a dar nunca a ningún juego en la historia de este programa. Y ojalá nos equivoquemos. Ojalá nos equivoquemos y demos 6 dieces más. No uno ni dos, no, 6. Los que hagan falta. Pero os puedo asegurar que es uno de los 10s. O sea, yo pensaba que jamás pondría un 10 a un juego y estoy delante de ese 10. O sea, es un constante de piel de gallina. Es un constante de lloriqueo, es un constante de lágrimas, es uno de los mejores finales de la historia. Es una trama... Es un constante de darte cuenta de que estás ante uno de los juegos mejores hechos, mejor acabados de la historia. Sí, sí, o por qué no decirlo, el mejor acabado. Es que resultaba imposible pensar hace 2 meses, yo os digo hace 2 meses, no me queda ninguna duda de la saga Metal Gear Solid, no me lo creo. Pero es que estoy absolutamente convencido de que... No queda nada más. No hay más Metal Gear Solid 4 tras esto. No hay ningún cabo suelto. Kojima lo ha clavado absolutamente. Y no ha dejado nada. No ha dejado títere con cabeza en cuanto a guión. Hablábamos, espectacular. Hablábamos en el argumento, al principio del análisis, que es un juego que cierra tramas. Un juego que cierra tramas es un reto. O sea, no es lo mismo que te pases durante muchas entregas abriendo enigmas, porque abrir enigmas siempre ha llevado y a los jugadores nos ha llevado a debatir sobre esos enigmas. Pero es que en Metal Gear Solid 4 esos enigmas se cierran, y se cierran como Kojima ideó, y nunca mejor dicho. Ideó. Pero los tomas o los dejas, son como Kojima los ha planteado, esos enigmas que tanto tiempo llevabas intentando encontrarles la solución. Así que el resultado es a todas luces es sobresaliente. Pero es que incluso los pequeños fallos que tiene el título, ya sea ese clipping, que a veces no lo hemos dicho en el apartado gráfico, se nos ha olvidado, pero ya os lo digo, hay pequeño apartado de clipping, no es demasiado exagerado en ningún momento, e incluso un clipping muy normal en otros juegos, que matas a un enemigo y el enemigo atraviesa la puerta, atraviesa la pared y tal, en este juego, como ya pasaba en Metal Gear Solid 2 o pasaba en Metal Gear Solid 3, el enemigo se apoya en dicha puerta o en dicha pared, o clipping lo que sea. Minúsculo. Clipping minúsculo. Y encima lo de las cargas. Yo lo siento, amigos, lo siento mucho, pero no voy a criticar ni quitarle puntos al título por algo que no es cosa del título. Es cosa de la consola. En todo caso, le quitaría puntos a la consola. Pero la experiencia es tan mayúscula que ni los errores de traducción. Eso es un problema de aquí. Es un problema de aquí, que nos lo hemos comido. O sea, las cosas son así, nos lo hemos comido. Tampoco es tan exagerado como Metal Gear Solid 2, donde las esdrújulas no existían, ¿vale? Pero, de hecho, ya en el menú principal, al poner el... Camuflaje. No, al poner el nivel normal occidental, no está en español, está en italiano. ¿Sabes? Pues ya te deja un poco loco, ¿no? Es un problema de aquí, es un problema de la localización de Konami España o de la empresa que haya contratado Konami España para hacer la traducción. Sí, pero yo lo siento. O sea, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. De hecho, creo que estoy haciendo bien al título. Pero no le pienso quitar puntos al análisis por estos errores que no son culpa del propio Kojima Productions. Así que lo siento, o no, mejor dicho, no lo siento, me alegro. Y Chache seguro que también, y Edu cuando lo juegue, y Ceros cuando lo juegue, y toda la audiencia, si no lo tiene ya, cuando lo juegue en su día, se alegrará de este 10 de Arcadia Gamers. El primero de las tres temporadas que llevamos, y de verdad os lo digo, espero que no sea el último. Lo espero. De verdad. El juego es de 10. Y evidentemente, y no vamos a poner el sonido, es uno de los proyastrables y uno de los seguros GOTYs del año 2008. Así que por mí ya hemos acabado este análisis de Metal Gear Solid 4 y pediría haceros mi petición personal de volver a poner el tema principal de Metal Gear Solid 4 como tema de intermedio. Vale, lo hacemos como descanso y enseguida volvemos con el horario habitual de, bueno, con la programación habitual del programa, con las noticias y demás. Sí, por cierto, somos Arcadia Gamers, Sí, no os habéis equivocado. Hola Edu. Hola Edu. Hola Chache. Hola. Hola, Ceros. Hola. Un servidor de ustedes, Tony Chan. Empezamos ahora. Gracias por estar ahí, Chocobo. Perro, tú amordazado todavía. Tú amordazado, que hoy no nos jodes el análisis. Que ya he acabado. Del programa. Nah, del después análisis. Hablas. Ya tendrás tiempo de hablar. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o, si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Arcadia Gema. Buenas noches, bienvenidos de una nuevo. Noche más, de nuevo, que antes no nos hemos presentado porque queríamos darle ese juego, ese análisis que se merece este Metal Gear Solid 4 y empezar como se merece, además, insisto, Metal Gear Solid 4. Y ya os digo, bienvenidos, ahora sí, a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Hoy, como habéis escuchado, teníamos Metal Gear Solid 4, de hecho ya no lo tenemos, pero sí que tenemos muchas cosas, como por ejemplo las noticias. Tenemos un amigo que ha ido a la BlizzCon y de hecho nos va a traer información. ¿Quién será? ¿Quién será? Chache, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Teros. Buenas noches. Buenas noches, Chocobin, que estás por ahí también. Y el perro, que lo hemos desamordazado porque queríamos un análisis como Dios manda. Sois unos hijos de puta. Lo sé, perro. Lo sabemos. Y un servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan. Buenas noches. Ay, qué felicidad, ¿eh? Qué felicidad, Tony. Te noto muy feliz. Sí, por muchas cosas. Tengo trabajo, he aprobado bachillerato. ¿Has aprobado bachillerato? Sí, tengo las notas para que las leas. ¿Has aprobado bachillerato? Tengo las notas para que las leas y todo. Así que no llegan los aplausos nunca a la hora, da igual. Llegan tarde, la señora de los aplausos siempre llega tarde. Sí, están como con lag. Están, qué bonito, sí. Y otra cosa que, bueno, que hablaremos después. La semana que viene, hoy es nuestro penúltimo programa, semana que viene recordamos... Empieza la guerra. La guerra ya ha empezado, lleva librándose muchos días ya en el foro del programa. Finish the fight. Estamos sería, hablando, en este caso. Como no podía ser de otra manera, del duelo PlayStation contra Nintendo 64. La guerra ha empezado, ir posicionándoos. La semana que viene Tony nos traerá las notas. Sí. Repasaremos las notas de Tony en directo. También tendremos las notas finales que nos pondrá Don Camilo. Sí. Eso será la semana que Oye, viene. Pero que las tengo aquí, las leemos después, ¿no? Ah, tienes aquí las sí, notas. Sí, pues las leemos después. Claro. Al final del programa está leemos claro. Las notas. Vale. Le da Don Camilo las notas de Tony. Vale. Me gusta. Y como decíamos, Tony está muy contento, muy risueño. Todos en general, ¿no? Creo yo. En fin, no, espera. Vamos a dejar escuchar la canción hasta el final, ¿no? ¿O no? Sí. Bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. Música. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de champiñones! ¿Una de champiñones? ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¡Oe, oe, oe! Ha llegado, ha llegado. Y lo dije, el destino era cruel. Muy cruel, muy cruel. Con Luis Aragonés, sin Raúl, con Torres. Y además, con una oferta del MediaMarkt que no hemos usado por miedo. Señores, lo podemos decir bien alto, orgullosos. España es la campeona de la Eurocopa 2008. Italia, for Germany, for Russia, for Sweden, or for Greece, of the Europe. Sí, señores, sí, sí, sí, sí, sí, somos campeones de Europa, somos campeones de Europa. Pero yo sigo en mis treces y no quiero liarla. Pero Luis Aragonés ha hecho un gran trabajo, de hecho es lo que tendría que haber hecho, pero todo ciclo acaba y todo debe volver a su cauce y ahora va a tomar las riendas de este equipazo, porque no tiene otro nombre, de este equipazo, un entrenador, y me vais a disculpar que estemos hablando de fútbol, bastante nos hemos aguantado ya, y como comprenderéis, una hora esperando decir esto, nos vais a perdonar, pero tengo que decirlo, un entrenador que pilló a un Real Madrid en coma y lo convirtió dos veces en campeón de Europa, aunque después, claro, le vino el equipo que le vino, ¿no? Pero tuvo mérito convertir a ese Real Madrid en campeón de Europa, a ese gran Vicente del Bosque, ese gran entrenador que nos va a llevar a ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica del año 2010. Y es que si hemos ganado la Eurocopa, ¿qué nos queda? ¿Ganar Argentina y Brasil? Sí. Pues se puede, con este equipo se puede. Con Xavi, con Puyol, con Iniesta, y mira, empiezo con los del Barça. Con Sergio Ramos, con Marchena, con Huiza, con Casillas, con Palop, con Reina, el puto amo. Reina, la que lió Dios, el ayer, Reina. La que lió ayer. Madre mía. Y con tantos protagonistas, con 23 protagonistas, que nos han hecho vivir un sueño que yo pensaba que no vería jamás. Jamás. Y ya os digo, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Ha sido una de las mejores semanas de mi vida por todo en general, no solo por el fútbol. Y de verdad que estoy pletórico. O era pretórico, ¿no? Estoy pretórico, señores, estoy pretórico. Gracias, gracias, selección. Por cierto, espero que a nadie se le escape algún palabro que otro que Sonia, que Tony ha soltado en el análisis. Sí, ¿eh? Claro, bueno. Se me ha escapado. Así que yo creo que podemos empezar con las noticias, ¿no? Es que escuchar Queen siempre es bueno. Venga, va. Siempre es bueno. ¡Noticias! Y por cierto, perdón por los chillidos de campeones y eso. No sé si alguien habrá molestado. El caso es que tampoco podíamos dejar de hacer noticias esta semana, a pesar de tener Metal Gear Solid 4, porque han sido anunciados bombazos importantes. Primero, dar la noticia obligada. Quizás, y quizás no es la más importante no es la de más la importante, semana. Pero ha llegado. Pero es muy importante, de hecho. Es muy importante. Y es que es uno de los grandes títulos que saldrán, y de hecho ya ha salido este año en España, bueno, en todo el mundo, pero parte del mundo ya lo ha tenido mucho antes que nosotros, y es ni más ni menos que Super Smash Bros. Brawl, que ya está disponible en España. Así que ya podéis comprarlo, amigos. Y como os imaginaréis... ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Qué es? Ahora a mí. ¿Ahora a quién? Ahora a mí. ¿Ahora a mí? Locario, ¿no? El Macario. El Macario. El Macario. Macario. El Macario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué has traído, Ceros? ¿Qué has traído? A ver, pon otra cosa. A ver. El aura está conmigo. ¡Ah, ya sé qué es! ¡Star Vader! Es por lo que nos han tenido meses y meses esperando el lanzamiento y nos han regalado con esto. Como no teníamos fecha para el Brawl durante muchísimo tiempo, nos han regalado... ¡Mucho Iker! ¿Qué sí, dice? A ver, otro. ¡Mucho Hike! ¿Qué pasa? ¡Mucho Betty! ¡Mucho Betty! Sí, sí. O sea, después un poco pillado por pinzas, ¿no? Muy pillado por pinzas. Pero el caso es que nos ha metido este doblaje, nos la ha metido doblada. Es una basura. Sí, sí. Bueno. Pero malo. Es una basura, pero tenemos la suerte de que el emisario subespacial no tiene doblaje porque no lo tiene el juego original. Excepto algunas tonterías. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Ese es Sonic? ¿Me ha dicho? Sí. Y Snake también está por ahí, ¿no? ¿Qué dice? A ver. ¿Cómo? ¡Dios mío! Se saca el Liquid. A ver. Chillando de esa manera. A ver. Pero ¿esto cómo se...? ¡Snake! ¿Pero esto cómo sería? ¡Snake! Snake. Qué horror. Está como acelerado, ¿no? Está como por dos. Sí, sí. La velocidad. Pero anda. Snake. Pero vosotros os acordáis la peña que decía, wow, va a ser un LOL cuando Alfonso Vallés doble el Brawl y no el Metal 4. Sí. Y al final nos encontramos esto. Esto no ha acabado. No ha acabado. De hecho, sí, Macario ha acabado. Macario. Es un juegazo el Brawl. Sí, tampoco vamos a criticar el juegazo por el doblaje. Pero... Es un juegazo, no será por el doblaje, es un juegazo. Está totalmente recomendado y lo analizaremos en el primer programa de la siguiente temporada con otros grandes títulos del verano. Que bueno, que haremos un popurrí. Sí, sí. Sí, un popurrí de los grandes éxitos del verano. Que como este año no hay BioShock, pero sí que hay Brawl, hay el Crisis Core, que de hecho ya ha salido ya también, tenemos el Soul Calibur 4, que está al salir, Dios santísimo, Dios. Y muchos juegos, incluso en Japón están saliendo grandes cosas, el King of Fighters 98 Ultimate Match ha salido ya. Sí, y el Sengoku Basara Cross. Es verdad, y el Super Road Taisera de PSP. Juego, ¡Dios! ¡Qué Dios. Grande! Sí, enorme. Bien, pues eso, básicamente sin querer liaros más, decir eso que Super Smash Bros. Brawl tiene online, como bien sabéis, tiene una gran cantidad de personajes, y básicamente os recomendaría que os escuchaseis aquella preview, casi análisis, que hicimos en su día, porque solo le faltó la nota, de hecho. Es verdad. Pero bueno, de cara a la siguiente temporada, pues ya tendréis nuestras últimas opiniones sobre el título, pero ya os digo que no creo que varíen demasiado a lo ya visto. Así que vámonos a la noticia, si no una de las noticias del año, la noticia como mínimo del año. De hecho, es casi del año. De hecho, vamos a tener con nosotros a una persona, un amigo del programa, Esclopeci, que pudo estar en París, pudo estar en la BlizzCon, donde se anunciaron importantísimas noticias de esta compañía que lleva mucho tiempo sin soltar prenda. Tenemos a Clopeci ya en directo. ¡Adelante! Buenas noches, Clopeci. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Clopeci, ¿cómo va el jet lag? Bueno, se soporta. Se puede llevar bien, me parece. Era la misma hora de París, o sea que se soporta. Ya, no era por hacer el clásico comentario tonichanada. Es una tonichanada. Hay que popularizar esto de la tonichanada, ¿eh? Me gusta. A ver, Clopeci, perdón. ¿Qué días has estado en París? ¿Para qué? Y aparte del anuncio de Diablo 3... Para ver Versalles, no te jode. Bueno, pues prácticamente estuve 4 días, pero vamos, lo importante era el sábado y el domingo, que se celebró la Worldwide Invitational, que es una feria que celebra Blizzard todos los años en un par de sitios del mundo. Este año va a tocar a París y luego en septiembre se van a California. Y bueno, pues presenta sus juegos, hacen firmas, hacen torneos, van los pro gamers, digamos. O sea, que es como una feria de videojuegos, pero solo de Blizzard y para sus fans. Ya ves, y como si Blizzard, o sea, lo mejor de Blizzard, creo que lo hemos dicho más de una vez en el programa, es que toda franquicia blizzardiana es éxito seguro. Y que se pueda permitir hacer una feria propia, digamos, bueno, como la Capcom Nation y todo esto, pero que sea un éxito tan rotundo con cada uno de sus juegos como es esta BlizzCon, es algo sencillamente espectacular. Claro. Pero, ¿qué ambiente se vivía por allí? Pues, hombre, había un ambiente muy bastante friki, ¿no? Hombre, pero claro, vamos, era un ambiente bastante sano, digamos. Había de... digamos que eran casi todo gente joven, ¿no? Podemos decir a lo mejor entre 15 y 40 años, la media, o sea, una media amplia. Pero vamos, todo tipo de gente, de un montón de países, bastantes americanos, bastantes coreanos, bueno, y sobre todo europeos, ¿no? Y franceses se veían pocos, era curioso. Es que los franceses los que tienen, son gente rara, y como son gente rara, pues no van... Pero a ver, no nos vamos a engañar a estas alturas de la vida. Desde que se fue Zidane, para mí los franceses han perdido todo el glamour que tenían. ¡Que te calles! Cállate. Vale, ya, que me calles. ¿Qué nos han anunciado en este encuentro? Bueno, básicamente el anuncio principal de la Worldwide Invitational ha sido el Diablo 3, ¿no? Que, bueno, más o menos ya se sabía. De hecho, los medios de prensa, de hecho, lo llevamos sabiendo ya un par de semanas, ya estaba confirmado por Blizzard. Sí, lo dijimos en el programa. Y ya estaba, vamos, ya era muy, muy esperado que iba a ser ese el juego anunciado por Blizzard. El juego, os puedo decir, que se está desarrollando paralelamente a StarCraft 2. Es decir, los dos se empezaron a desarrollar a la vez. Uy. El problema fue que, bueno, Blizzard, por razones de marketing, sus juegos los separa, tanto anuncios como lanzamientos, al menos 6 meses unos de otros. Claro. Entonces, como no podía anunciar uno, pues eligieron StarCraft 2 y ahora este año han presentado StarCraft, o sea, Diablo 3. Personalmente, prefiero StarCraft 2, pero es una gran noticia este Diablo 3, ¿eh? O sea, sí, sin duda es una gran noticia porque realmente no hay ningún juego que supla a Diablo, que ha habido intentos, pero realmente ninguno llega al nivel de calidad deseado. Efectivamente, ya hemos podido ver las primeras imágenes in-game, un teaser trailer espectacular, y se ha creado muchísimo hype. Sí, hombre, sobre todo el video in-game ha sido lo que más ha llamado la atención a la gente, porque se suponía que iban a enseñar una CG, un vídeo, y adiós muy buenas, y nadie se esperaba ese vídeo de 10 minutos de duración prácticamente in-game, sí. Y ha sorprendido bastante. Como vemos, es el mismo motor gráfico de StarCraft 2, pero le ha añadido físicas. Entonces, todo el escenario es totalmente destruible, al estilo Age of Empires 3, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que tiene algunos detalles muy buenos. Y sobre todo eso es Blizzard y lo optimizará para todos los PCs que haga falta. Uh-huh. Supongo que, como siempre, Blizzard intentará eso, que el máximo cúmulo de jugadores de PC que no se veten solo por la potencia de su PC puedan jugarlos en su ordenador, con lo cual la optimización será brutal. Y claro, más... Blizzard siempre utiliza lo de que al mínimo vaya bien y que al máximo se vea fenomenal. Uh-huh. Sí, esto siempre ha sido un común denominador de los amigos de Blizzard, así que eso es una gran noticia. ¿Podemos aventurarnos, Clopeci, con una fecha aproximada de lanzamiento? Yo diría que hasta principios de 2010 no lo veremos, pero no porque no esté terminado antes, sino por marketing. Uh-huh, claro. ¿Tú crees que tanto tiempo, Clopeci? O sea, como opinión personal, de tú a tú, no... Es que, bueno, esto viene con lo que iba a contar a continuación. Uh-huh. A ver, en la feria estaban para probar un poco más al público normal, un poco más limitado, pero de cara a la prensa estaban para probar prácticamente enteros el StarCraft 2, el Diablo 3, los vídeos que pudimos ver. El World Warcraft, la nueva expansión que va a salir. El StarCraft 2 está en fase beta, un juego muy desarrollado, muy avanzado, tiene toda la pinta de estar el juego totalmente acabado y que realmente lo único que están haciendo ahora es equilibrar el multijugador, que siga teniendo ese multijugador perfecto que tanto encantó a la gente. Un reto, ¿eh? Sí, desde luego, porque, hombre, lo bueno es que están contando con la ayuda de todos los expertos, digamos, en StarCraft y los progamers, entonces... Siendo Blizzard, seguro que les queda todo bien igualado y adecuado. No lo dudo. Y tienen pinta eso, de estar terminando todo de pulir esos detalles. Y este año yo creo que StarCraft 2 es posible, no les da tiempo. O sea, que con lo cual ya se nos va el año que viene. Ahora bien, llega un problema, la expansión de World of Warcraft. La probamos y era realmente decepcionante. Para empezar, no era ni beta, está en fase alfa. Uh-huh. Blizzard todavía no tiene una beta decente de World of Warcraft. Muchísimos fallos gráficos, bugs, ralentizaciones... cuelgues, yo no lo veo para salir este año. Uh-huh. Tampoco, estás muy pesimista, Clopeci, o sea, ¿no crees que...? Vienes de París y se te pega eso. A ver, primero, es un reto el tema de intentar igualar la perfección del multijugador de StarCraft. Y será muy difícil a pesar de que cuenten con muchísimos expertos que les vuelva a salir tan clavado. Pero bueno, los tranquiliza la información que nos comentas. ¿Y no crees, por otro lado, no crees que lo sacarán aprovechando Navidad? Es que Blizzard siempre quiere sacar sus juegos perfectos. O sea, es una compañía perfeccionista. Como Remedy. Sí, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, o sea, por citar un ejemplo, perdona, Clopeci. Sí, o yo que sé, o Valve mismamente. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que son juegos que si bien los hacen en campaña de Navidad van a vender un poquito más, si lo sacan en plena cuesta de enero, van a arrasar con el mercado. Vamos, que les suda la polla, ¿no?, cuando sacarlo. Sí, yo creo que lo que quieren es sacar un producto completo, un producto perfecto. Una cosa, bueno, ya acabando con el tema, muchísimas gracias por toda la información que nos has traído. Y una última pregunta, hemos estado escuchando unos cortes del Smash Bros. Brawl y claro, nosotros nos preguntábamos, ya que tú has tenido pues experiencia en esto del doblaje, si tú has tenido algo que ver con esto. No. ¿Cómo? Espera, que necesito escucharlo. Yo creo que ahí, entre las voces que han utilizado para grabar eso, está la de Clopeci. Seguro. ¿Cómo? Esto no ha acabado. está no es Klopp. Esto no ha acabado, de hecho, porque tengo una última pregunta. Pero Macario puede que sí que sea Klopp, tío. Macario me han dicho... Calla, Macario. Así deformada la voz puede ser Klopp. Me han dicho que Macario es la voz de la película de Macario, de Pokémon, de que se centra en Macario. Lo que pasa es que como yo la última peli de Pokémon que he visto es la 3, y de hecho, me gustó mucho. Yo fui a ver la primera al cine. Yo también, pero es que la tercera la fui a ver al cine y me encantó, es la de Entei. Yo lo siento, os Dios, lo juro, Tony, me gustó no. muchísimo, me gustó muchísimo. Sois todos unas putas maricas. Calla, perro, espera. Que tengo una última pregunta para Klopezi. Klopezi. Dime. ¿Qué hace Arcadia Gamers hablando de PC? ¿Hablando de? PC. Pues, hombre, yo creo que un juego de Blizzard... Yo creo que Arcadia Gamers, aunque sea muy consolero, aprecia los buenos videojuegos. Así que si sale un buen videojuego en PC, pues habrá que apreciarlo también. Gracias, Klopezi. Dale un logro al Klopezi, hombre. Nos ha dejado de puta madre. Ya ves. Sí, gracias, Klopezi. Además de que tiene... Logro desbloqueado 40 puntazos para Klopezi. ¡Hombre, ya han llegado los aplausos a tiempo! ¡Logro desbloqueado para el Feros! ¡Logro desbloqueado! 200 puntos. Además de combo, que tiene toda la razón, ¿no? Que cuando hay algo bueno de PC, hay que tenerlo en cuenta. Pues y mucha... Además, que sobre todo que esos juegos que no hace falta tener un PC a la última para jugar, todo el mundo puede jugarlo si quiere. Yo importante. Me comprometo, StarCraft 2 lo voy a analizar sí o sí. Y además, quiero contar con Super Pros, y cuando digo Super Pros me refiero a Super Pros de verdad, de Sardañola, que los hay, que los hay, pero no de Super Pros de boquilla, de esto, yo me pacho el Soul Calibur y sin que me mate. No, hablamos de Gosus, ¿eh? O sea, de máquina verdaderas de StarCraft. Sí, a mí me ha llegado más de uno al game diciendo que ya se había pasado el StarCraft 2, que cuando lo poníamos a la venta. Bueno, es que amigo Klopezi, esto del gremio, del vendedor de videojuegos, yo te podría contar cada una, pero es un mundo, ¿no? No es el momento, pero yo es que incluso dedicaría un especial al gremio del vendedor de videojuegos. Porque es al Pengo, habría que invitar a Pengo. Nos lo merecemos, y Pengo, de hecho, es uno de los grandes expertos de este gran gremio. Bueno, Klopezi, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has traído hoy. ¿De acuerdo? De nada, hombre, pues muchas gracias a vosotros por invitarme al programa. Oye, pégate un poco de spam, ¿no? De tu paginilla, tío. Bueno, tu paginaza, en breve. Bueno, sí, vale. Invitado, adelante. Invitados a todos a visitar elrincondeljugador.com, que bueno, es una página que tristemente llevo yo solo, pero bueno, que no se libra de las 10-15 noticias diarias, así que... Y la verdad es que a la gente le suele gustar. Pongo así un poco de todo, así que estáis todos invitados a visitarla. Gracias, Klopezi. Gracias. Pues... Muy buenas noches, Klopezi, muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Y que venga, que vaya bien. Hasta luego, Klopezi. Adiós. Y ahora toca hablar de Soul Calibur. Ay, ya sabía yo que se me olvidaba comentarle algo con Klopezi, tío. ¿Qué era? Sobre Torres y eso, pero nada, dejemos de hablar de fútbol. Ay, qué felicidad, qué felicidad. Y la casualidad. Bueno, pues estamos hablando de la gran noticia. Ay, una gran noticia para todos aquellos que les gustan los juegos de lucha, ¿no? Una buena y una mala. Una buena y una mala. Primero, que Soul Calibur llega mañana al Xbox Live. Esa es la buena. El juego, la versión del juego de Dreamcast. ¿Cuántos puntos? 800. Bien. Pero no se sabe si lleva online. No. Últimamente se está discutiendo si sí, si no, pero yo creo que no. Se sabe que no, pero que luego. Según parece y... Podría ser un puntazo, ¿no? Sí, pero es que dicen, a ver, los rumores dicen que no quieren que sea contraproducente de cara a Soul Calibur 4, ¿vale? Lo veo una gilipollez como una catedral, porque quien quiera Soul Calibur Online pues no le va a vetar el jugar al Soul Calibur 4. Y si no se lo tenía pensado comprar, no se lo va a comprar igualmente. Efectivamente. Pero ayer, hablando con Putero / DGJK en el chat, estuvo mirando las estadísticas y demás, y resulta que dentro de las características del Soul Calibur del Xbox Live Arcade, parece ser que sí que tiene online, pero se ha confirmado que no. O sea que, a ver qué pasa. Incertidumbre. A lo mejor tiene el típico online de lista de rankings y ya está. No, ¿eh? Pero de dos players. Uy. No, dicen de dos players. Ahora a ver qué pasa. Esto sale... Tomorrow. Pues mañana lo sabremos. Mañana lo sabremos, sí. Y la mala noticia. Castlevania Judgment. Ay, Dios. Dios juego mío. De lucha en 3D basada en la saga Castlevania. Madre mía. Que en este caso tiene los diseños de Takeshi Obata. Para PlayStation 3. Y diréis... Wii. ¿Para qué? Para Wii. Y diréis, ¿quién es Takeshi? ¿Quién es Takeshi Obata? El ilustrador y diseñador de Death Note. Y creador, y director, y todo. Es él. Coño, el que hace el manga, ¿no? No. Ah, que es... Oh, perdón. El diseñador y el guionista. ¡Qué cantada! ¡Logro desbloqueado! No tengo ni puta idea de manga. Bueno. Perdón. Pues de este juego se han confirmado a Simon Belmont, a Alucard, a María Renard y a Drácula. y dan puto asco. Dan puto ascos todos, pero todos. Bueno, hemos visto imágenes ya del tema, ¿no? ¿Algún vídeo? Vídeos no, se ha visto pocas imágenes. Una de ellas es un pleno combate, me parece que era Simon versus Alucard. Sí. Y se veían ciertos zombies por detrás del escenario que no sé si nos atacarán mientras luchamos o no. Creo recordar que... Llames al mal tiempo. Creo recordar que atacarán. Creo recordar que estaba hablando con Saeva. Me pasó una imagen donde una espada atravesaba una cabeza de un personaje de una forma horrible. Sí, bueno, de hecho Guile atraviesa el pene de Abel cuando hace el super. Sí, pero no estamos hablando, el Ultimate en Street Fighter 4. No estamos hablando que gráficamente es mejor que Street Fighter 4. No, hombre, no, evidentemente no. Es peor. Hombre, evidentemente, joder. Y también se dice que el juego tendrá conectividad con el Castlevania Order of Ecclesia. Bueno, las conectividades, con eso Nintendo sería DS. Algo a analizar. Creo que es uno de los fracasos más grandes de la historia. Es decir, de si el tema de las conectividades. Seguramente si conectamos la Nintendo DS a nuestra Wii, pues cogeremos al protagonista de Order of Ecclesia, es decir, Shanoa. Qué bien. Os veo que os hace mucha ilusión, vosotros que sois fans de los juegos de lucha y de Castlevania. Yo, o sea, no albergáis ningún tipo de esperanza con este juego, nada. Ni como juego de lucha ni como fan de Castlevania. A ver, es como mezclar un postre y un segundo plato. ¿Vale? O sea, te puede gustar mucho un segundo plato. Atención. ¡Baja el volumen! Baja el volumen. Vamos a ver, ¿no albergáis ningún tipo de esperanza con este juego beat 'em up de Castlevania? A ver, chache, esto es como mezclar un segundo plato con un postre. ¿Cómo? ¿Mezclar un segundo plato con un postre? Sí, te explico. Nos gusta mucho Castlevania, por tanto nos gusta mucho la ternera. Y nos gustan mucho los juegos de postre, la ternera, un bistec bien rico, ¿no? Con patatitas y eso. Con guarnición. Por ejemplo. Y nos gusta mucho los postres, nos gustan mucho los flanes con nata, nos gusta mucho todo tipo de postres, ¿no? Sí. Esos son los juegos de lucha en general. Pero si tú pillas un flan y lo metes dentro de un plato de bistec y lo espachurras el flan encima del bistec... Amigos, es repugnante. A mí me gusta espachurrar el sorbete. ¡Calla, calla, por favor! El sorbete de limón me gusta espachurrarlo. ¡Calla, Dumbledore, por favor! Y baja de debajo de la mesa. ¡Salte de ahí, hombre! ¡Salte de ahí! Estoy fuera ya. Ya, pero a saber qué has hecho ahí abajo. A mí no, desde luego, pero... Escuchar atentamente el análisis de Metal Gear Solid 4. ¿Quién hay más abajo? ¡Antonio, sal de ahí, hombre! ¿Pero esto qué es? Me voy a la expo. ¡Es uno guarro! ¡Se va a la expo! ¡Y se va! Bueno, no me ha quedado muy claro tu... de esto da igual, que este Castlevania como para fans ni leches. Va a dar asco, excepto a lo mejor la música se puede salvar. Da tanto asco como la ternera con flan. Pero esto es glorioso, es delicioso, es como un flan con nata, es God of War 3, que de hecho ya sabíamos que iba a estar tarde o temprano en alguna parte, más que nada por la contraportada de las instrucciones de Chains of Olympus, que se veía esa Omega, ese logo de God of War y un 3 en medio, pero ya está confirmado que va a ser uno de los platos fuertes de la conferencia de Sony en este E3. No lees más de platos, Tony, hoy. Vale, perdón. Bueno, el caso es que la fuente es Computer and Video Games y parece ser que sí, que se ha confirmado. Que lo veremos dentro de nada, del 15 al 17 de julio de este mes en el E3. Ay, es que ya se nos olvida el tema del E3 casi, ¿eh? Sí. De hecho, este año no pillamos el E3 porque después de lo del año pasado, atrasar el programa. Para casi nada. Para acá. Ya lo meteremos en el refrito que hagamos de cosas del verano, en el primero del programa que hagamos la temporada que viene. Bueno, de hecho no es un refrito porque hay que hacerlo de cero. Sería un refrito, sí. Fuera. Vale, cierto. Deja de hablar de plato, chache. El popurrí. Bueno. Deja de hablar de plato. Puma. Y Electronic Arts se apunta al carro de hacer caja. Yo creo que en el futuro de Kojima, en el 2014, Electronic Arts se convertirá en una de esas en una PMC. Electronic Arts sería una PMC. Yo creo que sería... Tranquilamente sería una compañía militar privada y se ha apuntado al carro, según ha confirmado David McCarthy, un alto cargo de la compañía, de lanzar juegos de la serie EA Sports, es la de Peter Moore, ¿no? Sí. Se había mudado aquí el tío, también viendo... El calvo prodigioso. Viendo muchos ceros. Y el caso es que van a sacar juegos con periféricos especiales, aunque quieren evitar... Como pasa con Rock Band, o bueno, con los juegos del tipo de estos de guitarras y tamborcitos, sí. Y tal, que el precio se incremente mucho. En los próximos meses llegarán los primeros títulos con accesorios. A ver. a ver el precio y a ver cuánta caja y a ver la, calidad. A ver la calidad del material. Porque claro, es como Nintendo. Todos apuntan al mismo carro. Han visto ahí la mina de oro. Oye, en fin. Yo no sé si llego muy tarde, ¿vale? Que podría ser que sí, ahora diga Tony, tío, hace 6 años que lo sabemos. Pero ¿sabéis que una de las patentes de Nintendo sobre el Wiimote consiste en un oso de peluche con un Wiimote dentro? O sea, está registrado, ¿sabes? O sea, si alguna third party se le ocurriera ahora mismo hacer, por ejemplo, un oso de peluche un con juego un de Wiimote, los osos amorosos. Sí, sí. Pues si a alguien se le ocurriese, yo qué sé, sacar un osito con un Wiimote dentro, no puede hacerlo porque Nintendo ya lo tiene. Ah. Que lo sepáis, que lo sepáis. Que lo sepáis. Vaya, me han quitado la idea. Mierda, de cero, joder. Pues lo llevas ahí y no te lo digo. Y veo el percalazo donde te metes, tío. Mira, ¿sabes? Mira cómo a este le gustan los percales. Madre mía, no le gustan nada los berenjenales. Tenemos más imágenes del juego de lucha de Final Fantasy para PSP. Como mezclar una ensalada con un yogur. ¿Por qué? Oye, pues eso está bueno. Griego sí, griego está sí. Está bueno, de hecho, aquí acabas de mear fuera del tiesto. No, sí, de hecho sí. No, porque el juego tiene muy buena pinta. Ah, el juego. Claro, ahora tiene buena pinta. Vosotros qué sabréis lo que estaba diciendo Dissidia, yo. Dissidia Final Fantasy, ¿no, Edu? Sí, un juego de lucha basado en las sagas de Final Fantasy, porque se basa en, intentarán, supongo, que poner el protagonista y el malo de cada juego, como se ha ido viendo en cada vídeo, básicamente. Y nada, se han anunciado personajes nuevos, como es el caso de Tidus y Jets, de Final Fantasy. Y que ya con Jets debe molar, cacho. Y Squall y Artemisa, de Final 8. Eso también, ya debe molar, cacho. También se ha abierto ya la página oficial, en la cual eso se pueden ver los personajes del Final 1, Final 2, Final 9 y Final 8. Uh-huh. Bien, bien. A ver si tenemos personajes del el 6 y del 7, juego parece, ¿no?, tener buena pinta. La jugabilidad no sé si es una mezcla entre los Dragon Ball Z Budokai o los antiguos Secret Force. Ajá. Uh-huh. Pero parece ser que sí, que más o menos libre movimiento, podremos movernos por el escenario libremente, podemos atacar con magias y con golpes sueltos. Bueno, está bien, lo que no está tan bien es la siguiente noticia. ¡Kotor Matamoros! Ese es mío. Por cierto, ¡viva España! Lo que pagaría yo por ese ver... Ese arrebato nacionalista porque Vega. Es la canción de Vega, de Balrog, en japonés. Yo pagaría millones por ver a Reina cantar esta canción en japonés. ¿Te imaginas? Sería... Joder, es que yo creo que ya está lanzado, ya está lanzado. Kotor Matamoros. Kotor Matamoros 3, que no va a estar anunciado, que no entra dentro de los planes de LucasArts. Ala. Presentar nada nuevo. Ni ningún juego nuevo de Lego, ni ningún KOTOR, ni ninguna entrega de Star Wars. De hecho, creo que se van a centrar más que nada en el Force Unleashed, que estará al caer, y de su amigo el Soul Calibur 4. Pues eso le dará dinero. Que con el dinerico ahí, fresco, fresco, fresco el dinero. Pues bueno, dicho esto, vamos a conectar con Sandor. Nos tiene que leer la lista, nos tiene que leer la lista de Denis. Vamos con la sintonía de Sandor. ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es... Arcaia Gamer! Que no tiene pene. Sandor, hemos hecho un programa, un análisis libre, absolutamente libre de spoilers. Así oye, he hecho un spoiler, he dicho que alguien no tiene pene. Cuando acabéis el juego, pasaos por el foro Arcadia Gamers y participad en el debate de X persona tiene o no tiene pene. Yo lo he estado ojeando y es interesante. Es interesante, sí, como es mínimo. Interesante y es la polémica que está surcando la red de redes. Es impresionante. Es que esto es lo que tiene, cuando no marcas el paquete... no hay duda, Ryu tiene paquete. Demasiado grande y todo. Pues ya está, pues entonces no hay discusión. Lo que deberían haber hecho desde Konami es que ese personaje, que ni pincha ni corta, nunca mejor dicho. que ni pincha ni corta, tenga pene o no. Bueno, Sandor, ¿cómo ha estado la actividad por el chat en el día de hoy? Pues la verdad es que un poquillo más vacío que otros días, pero aún así bastante gente. Muy así bien. Que si queréis empezamos. Venga. Estamos Alkima, Aslon, Barrio, Bocho 008, Gayu, Chica Cam 1010001, Chica Binario, Zidane, Cobretti, BGJK, FDDT se va, Funspot, Gazel Miguel, Hunter 3K, Javiere, Johnny BCN, Legend Link, Lezuk, Metálico. Para. Mark, ¿qué? ¿Queréis dejar de hacer eso, por favor? Metálico. Por favor. Legend Link, champiñones, champiñones. Por favor. Ah, sí, otra porque cosa. La verdad es que queda mejor de los hueses. Bueno, venga, va. Vale, sigue. Venga. Metálico. Mark y Seba. Adiós. Maximum. Nokachi. Osano. Otoko Oidon, Ren, Saeva Staido, Taken, Terion, The Fox Sepira, Bol Papa Ocupao, Bumpy, Feeling Free y Anti-Spam. Ya sé dónde se va. Sí, di, perdona. Un total de 33 personas. Muy bien. Ya sé dónde se va The Fox, ¿eh? ¿Dónde se va? A Game Over. Ahora, ¿y eso? Porque siempre está allí. Siempre, es verdad. Con su voz quebrada. Estará aprendiendo Johnny BCN. Sí, esa voz derrumbada. Voz derrumbada. No place to no hide. Place to hide. No place to The hide. No place to hide. No place to speak. Dios mío. Dios mío. No place to speak. Muy bien, pues muchas gracias, Andor. Nada, venga. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, y seguimos con las noticias. Si tenemos música, sube a cero. Se acabará ya. Ah, no. Pues Famitsu ha desvelado, bueno, ha publicado una de esas noticias tan absurdas últimamente publica en ese proceso de hobby consolización de la revista japonesa que antaño era tan prestigiosa. Yo insisto que nosotros la vemos exótica, esa revista, al ser japonesa. O sea, todo lo vemos exótico en Japón. Pero es que allí en Japón no deja de ser sola la hobby consola, es japonesa. Vale, pues ¿vale? Estupendo. Yo solo un puntito. Siempre se ha hablado de esta revista como la prestigiosa revista Famitsu, que sí. Tanto le costaba poner un 40 de 40. Igual que seguro que fuera de España la peña habla de hobby consolas como quien habla de marca, un medio respetable. No, es que fuera de España nadie habla de hobby consolas. Esa es la gran diferencia. No me extrañaría, cambio, no me extrañaría medios, un pelo. Todos los medios europeos nos reflejamos sobre lo que diga o deje de, o el pedo que se tira por la mañana el redactor en jefe de Famitsu. Y por eso nosotros, como queremos contaminarnos de ese pedo inmenso que es Famitsu, pues nos hacemos eco de la noticia que habla de que cuáles son los juegos más vendidos y más solicitados en el cómputo global del año 2007 en Japón. Una lista, Famitsu ha publicado una lista de 500 juegos más vendidos y solicitados del sector del ocio digital en Japón en el año 2007. Y en el número 1, pues tenemos Wii Sports. ¿Por qué? Porque allí no venía con la consola. Aparte de eso, ahí tenemos. Y fíjate que en toda la lista es todo Nintendo, pero en el segundo está la todopoderosa con el Monster Hunter Portable 2. Monster Hunter Portable 2. Bueno, perdón. Wii Play en el 3. Pokémon Mundo Misterioso 4. Mario Party en el DS en el 5, ni Super Mario Bros. En el 6, Pokémon Diamante y Perla en el 7, Mario Party 8 en el número 8, Dragon Quest 4 en el 9 y Brain Training 2 en el 10. En total, tenemos aquí una lista de 34 de estos 500 y de estos 34 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 juegos de Sony. Sí. Con lo cual, se confirma... Del cual uno de ellos yo destaco... Que el año 2007 ha sido el año de Nintendo. Yo destaco, va por ti, Saeva, va por ti. Super Robot Wars Original Generation. Que por cierto, ha salido uno nuevo en PSP y estoy a la espera de que me llegue. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Konami apuesta por más periféricos. Vamos de periféricos. Pues la opinión de Kate Matejka, productor Matejka. Matejka. Que es el productor asociado de Rock Revolution, que es el juego de Konami que, digamos, rivalizará con Rock Band y Guitar Hero. Que quiere recuperar el trono, Konami. Sí, con Guitar Hero, joder. Que quiere recuperar el trono del Guitar Freaks, que dejó atrás. Pues dice que estaría bien que todos los periféricos que salieran, ya sean guitarras, baterías, micros de diferentes compañías, fueran compatibles con todos los juegos. Es decir, que le gustaría que su guitarra fuera compatible con Rock Band, o que Rock Band, o que la guitarra Rock Band fuera compatible con la de este juego. Hombre, por querer. Sería grande que se pudiera hacer estas cosas, estaría muy bien. Joder, pero un favorazo. Pero no creo que Activision acceda a hacer esto, básicamente. Bien, pues que sepáis que Lara va a estar en L3, y Sergio también, y Pedro también, etcétera, etcétera. Creo que de la noticia que vamos a dar ahora, lo menos importante, lo más irrelevante, es que Lara va a estar en el E3. Bueno, lo que nos tenemos que, cállate. Lo que nos tenemos que preguntar, Tony. ¿Por qué me manda todo el mundo a callar aquí? Porque me interrumpes, entonces te digo, cállate. Bueno. Entonces, lo importante es saber aquí si Karima Devive estará en el E3. Hombre, por supuesto. Es lo importante. Por supuesto, que la chica es mágica. Bueno, Karima estaba para el tema de Tomb Raider Legend. Espero que la mantenga. Y estaba para el aniversario también. O sea, yo creo para que sí. Para el aniversario y que sí, la mantengan, sí, sí. Se quedó dos veces. O sea, creo que eso es inaudito en todas las actrices que han hecho de Lara. O sea, yo no dudo que vaya a estar también en esta. Bueno, Eidos ha hecho público sus planes para el evento del E3. Estas son las noticias de estos días. Todo el mundo calentando motores para el E3. Y entre otros títulos, como Monster Lab para Wii o Just Cause 2. Just Cause, el juego del Che Guevara. Sabemos que Tomb Raider Underworld para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 también estará allí, y podremos ver si definitivamente esta saga se pudre o se sigue pudriendo. Hay que ver, pero que el Legend molaba. Y el Anniversary también. Pero, vamos a ver. Ay. Hay los juegos, las grandes sagas en las que por popularidad podríamos incluir a Tomb Raider, crecen exponencialmente. Sí. Y Tomb Raider lo hace aritméticamente. Sí, vale, pero después sub, ¿no? Sí, creo que te explicas. Me explico. Sí, pero que con el Legend, hombre. Es que no se podía caer más bajo. Que Legend está bien, comparado, sí, con eso. El Ángel de la Oscuridad, eso sí que fue un gran mierdolo. Crecimiento aritmético. Uh-huh. Aritmético. Sí, sí. Ya está. Underworld, bueno, a ver qué pasa. Yo lo que vi, bueno. Pues un Tomb Raider. Un Tomb Raider. Y el Just Cause 2. A ver qué pasa. A mí el 1 me resultaba gracioso el tema del clipping. Ahora el juego, hombre, no sé, ver al Che Guevara random ese saltando en paracaídas, cayendo en Cuba, arma en mano y liándola ahí con todos los dictadores. Dices, madre de Dios santísima, es que vaya juego, madre mía, alegrías, ¿eh? Vamos a matar a gente por la puta cara. David Riff, que reconoce que la piratería favorece a las ventas de PSP. A ver, eso es evidente. O sea, es que no hace falta ni que lo. Yo creo que hace un flaco favor asegurándolo, porque es que es algo evidente. Bueno, según el David Riff, que ha concedido una entrevista a una conocida revista, hay un problema de piratería en la PSP. Lo sabemos. Lo sabemos cómo lo hacen. Por favor, un aplauso. Te he puesto un huevo. Señora de los aplausos. Qué bonito. Sí, precioso. Menudo. Pero el huevo gigante. Iluminado. ¿Ya ves? Bueno, según dice, lo sabemos. Sabemos cómo lo hacen. A veces hace crecer las ventas de consolas, pero en general no estamos felices con ello. Evidentemente no, no que no. Evidentemente que no estoy contento. Es que es contraproducente. De hecho, porque claro, vendes una consola. Ahora con PSP no sé cuánto ganarán por cada consola, pero dudo que ganen demasiado. ¿Qué van a ganar por cada consola vendida? Y no se me escandalicen, señores oyentes, que van a ganar 30 euros por consola vendida. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No les sale ni un cuarto de lo que están ganando con el software. Ni un cuarto. Y no hay que ser demasiado listo para saber esto. Bueno, según David Riff, están estudiando nuevas medidas para combatir la piratería en PSP. Uh-huh. A ver si se ve, dice, a ver si es cierto. A veces hace crecer las ventas de consolas, pero en general no estamos felices con ello. No, no, es que claro que no están felices. En general no estamos felices, o sea, hay gente que sí está feliz. Bueno, pero a ver, pero esto son unas declaraciones traducidas al castellano, cierto, que cierto. Te las puedes creer más, te las puedes creer menos. Sí. Yo no me las creo, desde luego, es en general. No vamos a hacer sangre. No lo veo, yo no lo veo. Pero bueno, ya os digo, a ver, o sea, yo de hecho vendo, cuando estaba en Norma Games, vendía más consolas que juego. O sea, a ver, es evidente que la piratería incrementa las ventas de PSP. ¡Ojo! En territorio europeo y quizás norteamericano, no en Japón, donde las ventas de la PSP siempre se ven acompañadas del título de turno, uh-huh, que eleva esas ventas hasta el infinito y más allá, como diría mi gran amigo Buzz Lightyear. Lo siento. ¿Con qué vamos ahora? Pues con Warren Spector, que no apuesta por los juegos largos, como el rabo del perro. Pues sí, amigos, que Warren Spector dice que no apuesta por los juegos largos. Y diréis, ¿quién es Warren Spector? Yo lo digo. Es el creador de Deus Ex, TF, Wing Commander, o sea, un gran reputado de este mundillo. No por Deus Ex 2, evidentemente. De hecho, no porque no, pero Deus Ex 1 es un clasicazo de esos que hacen historia. Bueno, el caso es que, a ver, que dice que los costes de los videojuegos se sitúan ahora mismo entre los 35 y los 40 millones de dólares, incluso llegando a la cifra de 100 millones, y la expectación siempre es máxima, 100 horas de juego. ¿Cuántos habéis terminado Grand Theft Auto? Un 2% probablemente. Si gastamos 100 millones en un juego, queremos que veáis el último nivel, comenta Spector. Yo no estoy muy de acuerdo con estas declaraciones. No. Para nada. Dudo que sea un 2%, eso va a empezar. Lo dudo. Yo creo que más del 40% se lo ha quemado. Vale, ya no te hablo del 100% porque sería gilipollez por mi parte. Es un juego muy largo, pero estoy seguro que más del 40% se ha comprado este juego para quemárselo. Es evidente. Sí, sí. Metal Gear Solid 4, que no lo hemos dicho en la duración, aproximadamente 18 horas. Es evidente que todo el mundo lo ha comprado para quemárselo. Todo el mundo. Y de hecho, una cosa que nos hemos dejado en el análisis, un pequeño punto, nos lo hemos dejado aposta, es el online. Que como ya sabréis, el online, baja el volumen cero, que esto es una aclaración, un fe de ratas, que tampoco es fe de ratas, pero lo decimos. El Metal Gear Online no es un producto completo todavía. Metal Gear Online tiene que salir como producto completo dentro de unos meses. Así que cuando salga Metal Gear Online como producto completo, haremos un suplemento de este análisis de Metal Gear Solid 4 para analizarlo como es debido y como se merece Metal Gear Online. Pero de momento no hemos querido comentar demasiado del juego porque es que no creo que sea justo cuando queda tanto por ver de este título online. Hijos de puta. Ahora os digo por qué. Desgraciado. Noticias Metal Gear. No tiene sentido ya. Ha salido el juego. Ha salido el Brawl. Ahora ya no puedo decir ni Brawl. Sí, el Track and Field. Bueno, sí, te queda el Track and Field. El juego de atletismo, que sale Snake, sale Simon Belmont. El de Jima, el de Yami Kojima. Sí. Sois unos desgraciados. Primero, muy importante, no habéis dicho nada del mejor personaje de Metal Gear Solid 4. Ya sé quién va a decir. ¡El mono! ¿Lo ves? Ya, no habéis dicho nada del mono de Drevin. Es que no queríamos hablar del mono. Es que para mí ha sido la gran sorpresa. Es el personaje revelación del año. Es el personaje revelación del año. El puto amo. Es el dios. Pero es que... ¿Y qué carisma fumando? Cigarros. ¡Pah! Toma un cigarrito, perro. ¡Pah! Hazlo como el mono. ¡Pah! Vaya mierda, perro de imitación, a ver, del mono. Tony. Soy un perro. ¿Quieres que un perro imite a un mono? Pero si habla, joder. ¿Cómo quieres que un perro acabe imitando a un mono? Tranquilo, Edu. Tú entre las terneras y los flanes te has perdido. Eso es verdad. Un perro imitando a un mono es imposible. ¿Pero por qué va a ser imposible, perro? ¡Estás hablando! Estás hablando y tienes razón. Lo más jodido es que tienes razón. Bueno, buscarme un hueco para el año que viene. No puedo dar más noticias de Metal Gear de momento. No, de momento no. De hecho... Pido a los foreros y a los oyentes del programa, del chat, del foro, que me empiecen a proponer secciones. Secciones para el perro de Snake. Sí, sí, porque el perro se ha quedado ya con un palmo de narices. A dos velas. Además, que la sintonía tampoco me hace justicia. Es una puta lástima. Es que... Joder, perro. Es una puta lástima de sintonía. ¿La habéis escuchado? Ponla, ponla. Es sosísima. Pero sin hablar, ¿vale? O sea, vamos a dejar que suene. A ver. Noticias Metal Gear. No, de hecho no te hace. Es que no me hace ninguna justicia. Es que he madurado la voz ya. Soy como Macaulay Culkin. He cambiado la voz. Ya. No tengo la misma, mira, si hago ahora la sintonía. Braul, braul, braul. Braul, braul, braul, braul, braul. Ya. Braul, vale, braul, perro, braul. Lo hemos entendido. Claro, pues eso. Nada, que venía a dar una noticia de estas penosas. Porque sí, como... Son los restos. Como me tenéis que meter en el programa, porque si no nadie sube la puta audiencia. Pues es lo que tiene, tenéis, perro. Me tenéis que poner noticias de estas que son súper, súper evidentes. Y es, por ejemplo, perro, por ejemplo. Pues nada más y nada menos que Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, se ha colocado en el... número uno de ventas en Reino Unido y en España, Alemania y Suecia. Mira, precisamente el Reino Unido no está en la Eurocopa, Alemania y Suecia nos las hemos cargado. Eres un pesado. ¿Te lo ha dicho tu madre? Sí, no, tu sí, madre sí. Te sufre cada día. Todo el día. Pesado. Todo el día. Y ya está, la noticia es simple y llanamente esa, algo evidente, y por eso lo locuto, ¿eh? Lo locuto por eso, porque está en el número uno de ventas. ¿Lo habéis visto o no? Sí, sí. D'acord. ¿Pero por qué hablas catalán ahora? No sé, no sé. Madunat para aquí. Joder, es bilingüe. Me voy ya. No sí, me perro, necesitáis claro. Para sí, nada, no. Aunque luego vendré. A ver las notas de Tony. Prometen ser. Ahora es súper cachondas. Hala. Vete a buscarla, por cierto, ¿eh? No sé. Sí, voy para allá, voy para allá. Venga, se le debo hablar de Howard Stringer. Howard Stringer, que quiere dar, según él, una de las prioridades de Sony, son los videojuegos. Y las televisiones, son las dos fuentes de inversión ingreso más grandes de Sony Corporation. Y según él, los videojuegos, claro, ellos tienen tres sistemas en el mercado ahora mismo. Sí. PlayStation 3, PlayStation 2 y PSP. Recordemos que Play 2, por mucho que dice la gente, aún no está muerta. Aún sigue sacando juegos third parties, algún que otro juego exclusivo, algún otro juego que no haya salido de Japón. Es evidente que se tienen que reforzar en esto, básicamente eso. Quieren potenciar la faceta del marketing aún más. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que tampoco les hace mucha falta. Simplemente lo que tienen que hacer es dotar a cada consola de un buen catálogo y las cosas vienen solas, ¿no? Sí, básicamente. Hay que potenciar un poco más a PlayStation 3. Vale. Pues tenemos una llamada, por lo que veo, y la pinchamos ahora mismo. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién es? Pedro. Hola, Pedro. De Cuenca. Hola, Pedro de Cuenca. Estas cosas no suelen funcionar. Hola, para Pedro de Cuenca. Chache, que te vamos a follar la semana que viene de mala manera, ¿verdad, Edu? Sí, claro, de toda la vida. Nintendo 64 es una puta mierda. Adiós. Sí. Che. Dime. Yo no sé si... Yo no quiero que me folles, ¿eh? No, yo me daría bastante asco. Yo tampoco quiero follarte. Ah, bueno. Qué puto asco, joder. Esto ha sido un atentado... lastimosamente perpetrado. ¿Perpetrado? Perpetrado. Aquí están las notas, no las he encontrado. Porque... ¿No tienes las notas? Sí, que no las encontraba, por eso he tardado tanto. Ah, ya. El caso es que estas cosas de Pedros de Cuenca son normalmente muy sospechosas. ¿Ha vuelto a llamar Pedro? ¿Ya llamó un Pedro de Cuenca? Sí, ah, no sé. Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Para Super Nintendo, ¿no? Sí. Votó a Mega Drive, de hecho. ¿Qué ha votado a Sony? Sí. ¿Qué va a ganar Sony la semana que viene, polluelos? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué hace? ¿De qué va? ¿De Don Camilo? Un poco. Es que a mí me entra la gracia, es que a mí me hace mucha gracia. Amigos nintenderos, que sepáis que aquí los Sonyers están muy nerviosos viendo cómo se aproximan los nintenderos peligrosamente en las votaciones del foro. Mira, ¿sabes lo que pasa, Chache? Que sepáis que... ¿Puedo decir el algo? El listón va a estar muy alto. Que quizás me arrepienta después de decirlo. Los usuarios nintenderos, a pesar de vacilar de ese multijugador y tal, no han salido de casa nunca, no han salido de fiesta, no tienen esa sociabilidad que tienen un Sonyer para llamar por teléfono y decir, voto a PlayStation. A un nintendero le das un teléfono y hace, me da vergüenza. O sea, estás diciendo, estás provocando, estás provocando. Esto lo está diciendo Tony, ¿eh? Sí, lo dice Tony. Y el 75% de Arcadia Gamers no se hace responsable de la tonichanada que acaba de decir. Y obviamente lo dice en broma para picar a los nintenderos, sí, para que llamen y digan, pues, lo otro. Bueno, que apoyan a Nintendo 64. De hecho, no quiero que llamen. PlayStation es una mierda. De hecho, no quiero que llamen, pero bueno, que sí. Damos las dos últimas noticias y vamos con las notas de Tony, que va a ser lo más divertido del día de hoy. Pedro de Cuenca ha sido divertido. Joder, maldito Pedro. Ay, Activision, Activision, qué mal te sientan los billeticos verdes ahí por tu cara. Sí, ¿eh? Qué mal te sientan, porque comienzas a abusar de todo. Call of Duty, para empezar, World at War. Hala, otra vez. El nuevo título de Call of Duty, de la saga Call of Duty, que nos van a presentar, pues precisamente eso, ¿no? Un nuevo Call of Duty basado en la Segunda Guerra Mundial, que nos prometen muchas novedades que no habíamos visto en ningún otro juego de Call of Duty. A ver si es verdad. Yo, como dije en el foro, apuesto porque se la jueguen y se metan con los campos de concentración. Uf, ánimo. Duro, duro, duro. Pero si lo enfocan bien puede ser muy interesante y muy didáctico también. Didáctico, tiene mucha tela. Desde luego, sí. Luego, Spider-Man, otro nuevo juego de Spider-Man basado en lo visto en Spider-Man 3. Ahora, el nuevo juego se llama Spider-Man Web of Shadows y podremos llevar a Spider-Man con el traje negro o incluso llevarlo como Peter Parker, como traje de calle y demás. Y bueno, las novedades serán, pues, nulas. Luego también tenemos Guitar Hero World Tour, que ha llegado haciendo bastante ruido. Y es una de las muestras que el público quiere nuevos periféricos. Precisamente una batería electrónica con tres tambores y dos platitos, además del micro. Con lo cual ya tenemos claro que por dónde va a seguir tirando Guitar Hero a partir de ahora. Para PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. Luego además películas así de niños que van a tener su propio juego. Véase Kung Fu Panda, luego tenemos Madagascar 2, la graciosa película de Madagascar, que no le hizo gracia ni a los padres de los directores de la película. Y luego también tenemos la futura conversión al videojuego de la película del mariquita preferido de Chache, Daniel Craig, James Bond, que contará también con versiones en todas las consolas que veamos. Así que nada, vamos con la última noti. PlayStation Portable vuelve a la primera posi en Japolandia. PSP, que vuelve a estar primera gracias a su título clave, Super Robot Wars, a Portable. Oh. Más ni menos que con 59.351 PSPs. Wii en segunda posición con 41.000, Nintendo DS tercera posición con 36.000, PlayStation 3 con 20.000, PlayStation 2 con 6.000 y Xbox 360 con 2.000. ¿Y software? Software, pues tenemos primero Super Robot Wars A Portable de PSP, segundo Metal Gear Solid 4 con Soft the Patriots, tercero Super Mario Stadium Family Basketball. Familiar. Cuarto, Harula Naru Toki no Nakade 4 para PS2. Quinto, Mario Kart Wii. Sexto, Wii Fit. Séptimo, Monster Hunter Portable Second G. Todopoderosa. Octavo, GQ Powerful Pro Basketball 3. Béisbol, Edu, béisbol. Copón, béisbol. Bueno. Nuevo, Beautiful Later Training. Y décimo, Let's Make a Pro Baseball 10. Vale, digo. Allá va. Eres un cabrón, Edu, con vaya guión de noticias has hecho. Falta la noticia del año. ¿Qué noticia del año? Baja el volumen, ceros. Ya verás tú. Se ha anunciado Mega Man 9. A ver, vamos a ver. Espera un momento. Se ha anunciado el puto Mega Man 9. ¿Tú crees que voy a coger y voy a decir? Se anuncia Mega Man 9. ¿Habéis visto los gráficos, nenes? Son los de NES. es de NES. Pero es que Capcom los tiene realmente cuadrados. O sea, cuadrados. Cuando me dijiste, coño, Mega Man 9, dije, oh, sí, un Mega Man nuevo. Gráficos sí. Nuevos y tal. Sí. Me encuentro con los gráficos de NES. Y yo con cuando una Mega sonrisa... Man 8 era para PSX con gráficos. PSX, 2D, modernillo y tal. ¿Qué es esto? Va de retro. Va de retro Satanás. Y claro, llega el Edu a casa y me cuenta con una sonrisa de oreja a oreja. Digo, mira Edu, en gráficos de NES, ¡cómo mola! Dicen que no va a ser así en la versión de Xbox Live Arcade. Espero que no. Y PlayStation Network. Dicen que solo se queda así en la versión de WiiWare, que ha sido la primera anunciada. Ah, vale. Ya que es una... Conversión, secuela. Conversión. No, cuando se lo das ahora a un medio de prensa, joder. Beta. No, coño. Un juego promocional de prensa. No, una versión de prensa. Lo dejamos para el foro del programa. Atención, ¿qué quiere decir Tony? Una Matin Spoon sí, Matin Spoon no. Vamos con la postdata y Don Camilo. ¡Exclusividad, tenemos... joder! ¡Exclusividad! Joder. ¡Que no me salía la palabra! ¿Qué es eso para prensa? Yo qué sé. Perdón. Vamos con la postdata y enganchamos con Don Camilo, que lo tenemos fuera ya, temblando de los nervios, con las notas de Tony Chan en la mano. Qué miedo. Camilo. Ya verás, ya. Hola, don Camilo, ¿qué tal? Bien. Es su penúltima aparición, esta temporada, lo sabe, ¿no? Sí. Ay, la semana que viene. Falta una nota en esta lista. ¿Qué nota? Tu nota del programa. Ah, ¿vas a poner notas a los medios? ¿A los locutores? Sí. ¿Cómo también va a tener nota Edu, Chache, Ceros, Sandor. Y sé cuál va a ser la nota más alta de todos. La sé, ya de antemano. El caso es que ahora mismo tengo en mi mano la... ¿Cómo se llama, Tony? La... Exclusividad. La exclusividad de tus notas. Qué cabrón, un cabello de los cojones. Pero vamos a hacerlo más sangrante. Y para que sea más tedioso para nuestros amigos oyentes que quieren escuchar las maravillosas notas del pollastre, Tony Chan. Ay, amigos, sí. Vamos a hacerlo de la más nota más alta a la más pequeñita. Cabrón. Pero he aprobado, Y me han chuleado más de una nota, Camilo. Me han chuleado más de una nota que... Luego haré yo mi valoración sobre tus notas, amigo Tony Chan. Vale. Amigo pollastre, Tony Chan. Vale. Porque aquí veo... Pues ahora lo comento. Atención. La nota más alta de Tony Chan en todo el curso es un 7. ¿Lo mejor es en qué? Y no un 7 cualquiera. No, amigos, no. Los que estáis estudiando ahora reconocerán la fácil ruta, el 7, lo más fácil. Una materia optativa. Religión católica. Ah, es que vengo de un colegio de ¿qué monjas? ¿Qué os enseñan? A mí ya nada. Vengo de un colegio de monjas donde buscar el nuevo y a pesar de pan eso, de calla. Adelante. Y a pesar de eso me sacas un triste 7. Joder, está bien. Oye, es que hay que subir la nota media si quieres ir a la universidad. Ya, ya. Machote. Ya, ya, ya. Ah. Bueno, pues tenemos en religión un 7. Ay, amigos. Que la nota que sigue ya no es otro 7. Es un 6. Un 6 en filosofía. Eso está bien. ¿Qué os enseñan en filosofía? Coño, muchas cosas. El modus ponens, el modus tollens, el modus tal, el modus mil. Filósofos, ¿no? Primero. Sí. Y he leído la apología de Sócrates, está guay. Todo ay, muy amigos. Bien, muy bien. Y de hecho me he leído un libro que se llama... De hecho escribiré en el blog dentro de poco sobre él, que se llama ¿Cómo nos venden la moto? Y que recomiendo a todos los oyentes. Caída en picado. Ya no hay más 6s. Múltiples 5s copan las notas de Tony. Múltiples. Pero he aprobado. Y empezamos con un 5 triste, aunque me da mucho que pensar en educación física. Dios. ¿Cómo es posible sacar un 5 cuando explico. Tienes que darle 4 tristes patadas al balón en yo primero lo explico, de yo lo explico, yo lo explico. Ay, amigo, explícate. Déjame debes explicarlo. Déjame explicarlo, don Camilo. Si he asistido al 25% de las clases de educación física en todo el curso, es un milagro. ¿Vale? O sea, era la clase de la campana oficial, quiero decir. Yo hacía el examen, sacaba un 8, me decían, no te puedo poner más nota por esto. Y digo, bueno, da igual, no cuenta después para la media del bachillerato, o sea que aprobando B, vale. Luego, hay que recordar que Tony trabaja para una revista que se llama Engamer. Sí. Y ha sacado un triste 5 en inglés. ¿Cómo me respondes a esto, Tony? Pues hombre, yo tengo un conocimiento de inglés que no he podido aplicar en los exámenes de inglés. Porque básicamente te pasa como a mucha gente, conoces el inglés, pero cuando te hablan de verbos no tienes ni puñetera idea. No, hombre, sí tengo puñetera idea, sí tengo un diccionario delante. ¡Ay, la gramática! A ver, escúcheme, don Camilo, escúchame, don Camilo. De los académicos. ¿Le puedo asegurar? A mí no me interrumpas cuando hablo, ¿vale? Te doy yo la palabra. Vale, ¿me la da? Te la doy. De hecho, si viera todo el nivel de la clase a la hora de traducir inglés, no traducía ni Cristo. Yo era el único que leía y traducía. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero después te ponían un phrasal verb y te dejaba ahí en bragas. Y decías, ¿por qué no será todo el examen de traducción? ¿Por qué no será todo el examen de puñetera lengua traducción? Lengua castellana, hay lengua catalana y literatura. Otro 5. ¡Campeón! Bueno, bueno. Ah, amigo. Pero, ¿qué pasa con el catalán? ¿No te desenvuelves bien? Hombre, ¿o es que no te dejan aquí hablar? Amba bé, lo que pasa es que, home, el análisis sintáctico de las frases... No sé, como en Cataluña no dejan hablar el castellano, ya, pues ya, eso dice. Como está prohibido hablar castellano, que lo están prohibiendo, que solo se puede hablar catalán, en fin, literatura castellana. Ahí me han chuleado, don Camilo, ahí me han chuleado. Eso es un 6 o un 7 incluso. Pues tienes otro 5, campeón. Sí, ahí me han chuleado. Griego. Otro 5. Esto es meritorio, don Camilo. No me fastidie. ¿Es meritorio por qué? Porque es un griego, es griego, es chungo de aprobar griego. Llevas todo el año tocando los cojones a los compañeros del programa con los clásicos griegos. ¡Ay, que sí, la Ilíada! Saqué un 10 en el examen de la Ilíada y lo puedo demostrar. Historia del mundo contemporáneo. ¡Ay, cómo me gusta la Revolución Francesa! Chache, déjame unos DVDs que me voy a empapar. ¡Ay, la Rosa de Versalles, qué chulo! Adivinen la nota. Otro triste 5 para el amigo Antonio. Siga, don Camilo. García. Siga. Piedra siga. Buena. Pero, amigos, no entiendo qué es esto. Una asignatura que se llama comentario de texto. No, yo tampoco lo entiendo. De hecho, no he hecho en ningún momento esa asignatura y me ponen un 5 así por la cara. Ah. Mejor un 5 por la cara que un 4 por la cara. Pa' que no repitas, Antonio. No, pa' que no repitas. Si no existe esa asignatura. Todo el mundo tiene un 5. Vaya cachondeo el sistema educativo. Y ahora vamos a los suspensos. Y acabamos el programa. Lengua castellana. Ahí mandado. Un 3. Que no sabemos analizar sintácticamente. No. Un 3, amigos. No un 4, no. Un 3. Sujeto, predicado. Complemento del nombre, complemento mira, del verbo, complemento circunstancial. Cada uno tiene sus puntos débiles, cada uno tiene sus puntos débiles y mi gran punto débil es este. Ah, amigo. Y luego cuando te toca la siguiente, que es tres cuartos de lo mismo que el castellano, latín. Pero en otro idioma muerto, pues te dan por culo viendo. Yo pensaba que hablabas hasta latín. ¿Qué va, don Camilo? Míreme a la cara, míreme a los ojos. ¿Cómo cree usted que yo voy a hablar latín? Otro 3 triste en latín. Bueno. Y has aprobado con 2 suspendidas. En mis tiempos eso era repite y te callas y encima unos azotes. Sí, sí, así con la regla, ¿no? Con la regla. Tenía un compañero al lado que no se quitaba la chaqueta de Nintendo, creo que se llamaba Isaac. Sí, Isaac también Viana. Con Isaac la regla. Viana. Sí, puede ser. El caso es que aquí tenemos las notas de Tony. Y me parece muy triste, pero la semana que viene, amigos, tendremos las notas de Don Camilo para Arcadia Gamers. Oye, no me felicita, he pasado de curso a pesar de todo. Hombre, son 5 años sin estudiar, Don Camilo. Ya veremos cuando dentro de unos meses, estudiando el duro curso de segundo de bachillerato, tengas que presentarte castellano y latín de primero. Te va a hacer una gracia impresionante. ¿Y no me preguntas sobre el trabajo en la Raserca? No. Nadie me pregunta. No. El trabajo de investigación es algo que solo se hace en Cataluña, por ende a nadie le interesa que no sea de Cataluña. Joder. Bueno, puedo decir, ¿no? Igualmente. Sí, lo puedes decir. Lo voy a hacer sobre la crisis del videojuego. Y se va, ¿eh? Y se va, ¿eh? Porque le importa una mierda. No creo que le interese mucho a Don Camilo. Joder, sí, sí, pues sobre la crisis que abarcó los videojuegos a principios de los años 80. Con Atari, los 13 millones de TES, los 8 millones de consolas. Eso que nos contó Game Over en su día, pero más... más grande. Un trabajo tiene que ser importante. El trabajo sí, de sí, ahí quiero un 10 o un 9. Bueno, pues acabamos el programa de hoy. El penúltimo. Sí, sí. Y bueno, yo creo que no tenemos mucho más que decir, sino que despedirnos. Y creo que Chache quería hacer una dedicatoria muy especial a este programa. Sí, queríamos dedicarle el programa de hoy bueno, a... Chache y todos. Sí, sí, el Arcadia Games queríamos dedicarle el programa de hoy a Josep María Cortada. Era el jefe de comunicación del Ayuntamiento de Sardañola. Nos dejó hace unos días y, entre otras cosas, entre fundar muchos medios de Sardañola, fundó Sardañola Radio. Gracias a él, hoy podemos estar delante de los micrófonos contando nuestras paranoias. Así que el pésame a la familia y nuestro recuerdo para él. Sí, sí, por supuesto, va para él. Así que nada. Nos vamos. Nos vamos ya. Así que nada, gente, no os perdáis el programa de la semana que viene y nos reiremos mucho la semana Esperemos que viene. Os haya gustado nuestro análisis de Metal Gear Solid 4 y que la gente que no lo ha disfrutado aún, que lo disfrute tanto como lo hemos podido disfrutar Tony y yo y Edu en breve. Sí, sí. Edu el sábado se lo pasa del tirón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, eso. Me lo creo, además. Sí, sí. Yo, de hecho, voy a ir a verlo y todo. Señores, el primer 10 de Arcadia Gamers y os aseguramos que estamos contentísimos de haberle puesto un 10 a este título. Así que, gente... Nos vemos la semana que viene en el último programa de Arcadia Gamers de esta tercera temporada. Nintendo 64 contra PlayStation PSX. Adiós. Let me show you. No.